Buenos días, querido público de Mar del Plata. Bienvenidos, gracias por venir a este encuentro de Contracampo, que es el segundo encuentro que tenemos en esta semana que hemos improvisado en pocos meses y que está dando estos resultados en donde de golpe nos encontramos a ver películas juntos, cosa que hace unos meses pensábamos que iba a ser difícil llenar salas, a juntarnos a charlar y a pensar en voz alta, o sea que también no sabíamos en qué espacios iba a poder suceder esto. Y me parece que somos todas personas, al menos desde el Contracampo y de la gente que invitamos, que defendemos, queremos muchísimo el Festival del Mar del Plata. Estamos acá porque es un festival que nos formó, no solo el Festival del Mar del Plata, sino los festivales en general. Esta acción que hacemos desde Contracampo es justamente para recordar que estos espacios tan valiosos y tan únicos que nos reúnen una vez al año desde todos los rincones del país, que reúnen a directores, con productores, con directores de festivales, con críticos. Es un encuentro del cine absoluto. Que no todos los espacios lo ofrecen, ¿no? Uno va a una sala de cine, ve una película, se va a su casa. En los festivales se va a ver películas, se va a hablar con personas que uno no ve durante el año, se viaja a rincones del país que uno no conoce, se intercambia y se promociona la película, y también creo que se crece un poco juntos en la medida en que los festivales, la razón de ser, creo yo, y esto ahora lo vamos a hablar, primero, el Festival de Mar del Plata no es solo un festival, sino que es un espacio en donde se recorrió toda la historia del cine argentino. Digo, basta con ver todos los catálogos del Festival de Mar del Plata, si uno quiere saber de la historia del cine argentino, está todo ahí. Entonces es inmenso su rol. Y la necesidad de que siga estando y que está y que lo celebramos. Así como el resto de los festivales, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su público y cada uno tiene su misión y su forma también de existir. A mí lo que me interesa en esta charla es sobre todo primero entender en este contexto en donde hay una reducción drástica de la producción del cine nacional, que es innegable, ¿qué va a pasar a partir de ahora cuando se hagan menos películas? ¿Y cómo se conjuga eso cuando la razón de ser de un festival es promocionar el cine nacional, acercar el cine internacional y hacer llegar películas que uno no puede ver? ¿Cómo sigue funcionando eso en un contexto como el de hoy? Quiero aprovechar también para decir que, siendo este un espacio de intercambio, lo más lógico, obviamente si estamos hablando del Festival del Mar del Plata y de los festivales en general, nosotros hemos invitado a los directores del Festival de Mar del Plata, Gabriel Lerman y Jorge Stamarianos, que habían muy gentilmente aceptado la invitación para venir, porque nos parecía que no tenía ningún sentido hablar entre nosotros, sino que, al contrario, si vamos a hablar de festivales y si vamos a hablar de este festival, teníamos que hablar con las autoridades del festival y sentarnos y charlar y también entender a qué público le están hablando ellos también, o a qué público le habla Mar del Plata en general este festival. Bueno, lamentablemente, después de haber aceptado, de tener una oferta, así que no tenemos esa contraparte, que a mí me parecía clave, porque es mucho mejor poder entender el pensamiento del otro para poder pensar y debatir y pensar eso. Así que bueno, solo avisarles eso, espero que eso no los haga que se vayan, porque me parece que esta charla es clave y también por ahí la falta de presencia es un indicador que podemos pensar juntos ahora. No quiero hacer ni determinaciones ni nada. La idea es compartir un poco acá. Ya hablé demasiado, voy a presentar y agradecer primero a los interlocutores que vinieron acá para compartir. Quiero decir también que la idea es hacer un pimponeo de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere acotar algo. Esto no es, digamos, no es que son expositorios y ustedes escuchan. Digo, seguramente hay mucha gente que tenga experiencia acá y yo no lo sé y es muy bienvenida a hablar. Pero bueno, paso a presentar primero quienes nos están acompañando. Lo tenemos al director Goyo Anchou, que tiene una larga trayectoria, tiene una película, Homofobia en Contracampo. Le agradecemos haber aceptado participar, trabajó muchos años en el Festival de Mar del Plata, Diego Trerotola, que muchos conocen, crítico, director del Festival de Asterístico. Asterisco. Es asterístico también. Juan Francisco Gacitúa, crítico, ha cubierto todos los festivales del país, tiene una mirada, ha escrito mucho, bueno, tiene una mirada así muy interesante sobre el cine en general y sobre este tema en particular. Mucho. Oriana Castro, que es gestora cultural y también coordinadora de la Tecnicatura Audiovisual de la Universidad de Mar del Plata, que está acá. Bárbara Cerro, que es la directora del Big Bang Festival, un festival de animación, también para correr un poco y no centrarnos, abrir un poco la puerta a los festivales de nicho y de nuevas tecnologías. Y Bárbara tiene además un corto en el Festival de Mar del Plata, así que yo no sé si ya lo presentaste. Mañana. No, pero está perfecto, es así. Y Joaquín Almeida, el director del festival. Así que yo lo que propongo es que cada uno exprese una inquietud desde el lugar que ocupa, desde director, crítico, gestora cultural, una inquietud actual sobre la situación y tal vez una pregunta que tengan para hacerse que no se la puedan contestar ustedes porque no tienen respuesta, pero tal vez alguien acá la tenga. Bueno, espera. Hagamos una cosa. Vos venís acá y yo voy acá. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo ve. Mucha gente que lo veo y es como que me da como una claustrofobia de falta de perspectiva. Bueno, yo acá soy como el más viejo del panel, me doy cuenta. No sé. 49. Soy el más viejo. Cuando me dijeron de venir a la mesa, me dijeron de expresar la inquietud a partir de la experiencia personal, del punto de vista de mi experiencia. Y mi experiencia específica con el Festival de Mar del Plata, se la voy a contar porque fue bastante larga, pero fue muy antigua. Yo comienzo a trabajar en el Festival de Mar del Plata cuando todavía existía la convertibilidad, es un tiempo mítico. Comienzo a trabajar en el año 2000 junto al quien era el nuevo director artístico de España para rediseñar el festival que estábamos heredando de la gestión de Marlis. Luego me quedé como programador durante la mayor parte de los años 2000 hasta mi última edición fue, creo que después de 8 años, durante el primer gobierno de Cristina, que es otro tiempo mítico. Así que así de antigua es mi experiencia dentro del Festival de Mar del Plata, y ese es el testimonio que yo les puedo dar de lo que yo experimenté a través de todos esos años de trabajar dentro de esta estructura de un festival muy particular y que se diferencia de todos los otros festivales, creo que del planeta. A la hora de tratar de resumir y de no volverlos locos con mi perorata para hacerlo cortito, yo creo que lo podía resumir en tres características que diferenciaban a este festival en los tiempos históricos en los que yo trabajé de todos los otros festivales, incluido el Bafisi. Creo que la primera característica, y que es la que tenemos que tener mucho cuidado de que no se pierda en estos momentos de desmantelamiento del Estado, es la posición del Festival de Mar del Plata dentro de la industria de cine argentino, que era, en los años que yo trabajé, una posición bisagra entre la producción la exhibición y la inserción dentro de las estructuras de fomento industrial del Inca. El Inca, como tantos otros ejemplos de lo que es la matriz productiva argentina, ha tenido una ejecución profundamente injusta de sus presupuestos, con una gran cantidad de excluidos y de gente que defendía el acceso al fomento, ¿no? O sea, privilegiados y excluidos es una constante dentro de toda la estructura económica y productiva argentina. El cine no ha sido ajeno a eso, y es una injusticia del aparato audiovisual argentino y de la estructura del Inca que era autodestructiva. Frente a esa autodestrucción, el Festival de Cine trató a su manera, pequeña escala, en la medida de los elementos que tenía a su disposición, de corregir ciertas injusticias, ciertas asimetrías. En el periodo histórico en el que nosotros trabajamos, era muy importante, por ejemplo, el acceso a la copia fílmica, a la copia en 35 milímetros. Nosotros, en los primeros años del 2000, estábamos históricamente haciendo un traslado tecnológico de filmar en digital para exhibir en 35 milímetros. Sin la copia en 35 milímetros, no solamente no se tenía acceso a la distribución industrial, sino que también estaban vedados los accesos a los grandes festivales internacionales, básicamente los europeos. Entonces, el hecho de poder producir una película de manera independiente, en digital, y tener el acceso al ampliado a 35 milímetros, te allanaba los caminos de recuperación de una película y poder salir de los márgenes y entrar a jugar en lo que entonces se entendía como ligas mayores. Nosotros teníamos entre 2 y 3 películas por año para ampliar, de todas las que se hacían en digital. En esos años, yo no recuerdo exactamente cuánta... Todos los autores a quienes nosotros les abrimos la puerta para que entraran. Ayer me acordaban, no sé, Ana Katz, Luis Ortega, Daniel Cifrón. Los últimos dos, antes de que yo me fuera del festival, fueron los Condu-Prat y Campuzano. O sea, es toda gente que estaba practicando el cine de manera independiente, sin acceso a los fondos de fomento, y que a través de la curaduría del festival, por mérito propio de la película ya terminada, nosotros gestionábamos que pudieran ser ampliados a 35 milímetros, alcanzar una exhibición comercial y ser elegibles por los grandes festivales europeos. Ese error de bisagra para tratar de limar las injusticias, las asimetrías del sistema de producción en Argentina, es un rol, yo creo, fundamental del Festival de Mar del Plata que no tenemos que perder, ¿no? O sea, a la hora de pensar qué festival queremos un festival que interceda para justificar, no, para corregir las injusticias de nuestro país, que son muchas. A quienes no podíamos dar las ampliaciones durante esos años, lo que les dábamos era acceso a un público genuino. Porque un público genuino también es algo extremadamente valioso. Yo recuerdo en otro festival de cine, Stephen Frears dijo: la mejor forma de aprender a hacer una película es sentarse en la última butaca de la sala donde se proyectan las que hiciste y ver cómo se comportan con una audiencia. Una audiencia real, genuina y cinéfila ha sido patrimonio del Festival de Mar del Plata. Frente a las salas vacías del festival que está haciendo ahora, tenemos que tener muchísimo cuidado de no perderlo y de cultivarlo. O sea, el hecho, el hecho de subir tanto las entradas es algo tan tan obtuso, tan mercantilista, tan de no saber cómo es el funcionamiento, no solo de un festival, el funcionamiento del cine. O sea, ¿de qué sirve poner una entrada a 4 lucas si tenés 5 personas en el cine? Eso le sirve a la exhibición transnacionalizada que hace estrenos planetarios en simultáneo, en todo el planeta. Pero a la matriz argentina no le sirve. O sea, a la matriz argentina le sirve tener a 1 luca el cine lleno. O sea, desde todo punto de vista. O sea, objetivamente, es más plata y tenemos el capital simbólico y cultural de un festival con las salas llenas. Nosotros, como festival, le ofrecíamos a la gente que estaba haciendo películas de manera marginal la posibilidad del encuentro genuino con un público que pusiera a vibrar su película en una sala de cine. Porque, como decía Hitchcock, el cine no es solo lo que está en la pantalla. Lo que está en la pantalla es una excusa para lo que sucede en la audiencia. Esto lo sé como programador de festival, lo sé después como realizador. Una misma película genera resultados en la audiencia completamente diferentes de función en función. Y eso es la magia del cine. La magia del cine en el cine. Un festival de cine es una fiesta. Es una fiesta de la gente en las salas, vibrando con las películas y vibrando con los realizadores que se encuentran con esa experiencia. Eso es parte esencial de saber cómo funciona el cine. Pensar que puede funcionar solamente en plataformas o de forma mediada a través de las redes, eso es ponerse anteojeras hacia el potencial profundísimo que tiene sobre la vida cultural de un pueblo. Y por último, está la situación de los encuentros entre los productores. Cuando digo productores, digo realizadores, guionistas, producción en un amplio sentido. Los festivales generan la figura del prosumidor, que es una figura que ha servido mucho para revitalizar la escena teatral en los últimos 20 años, que es la persona que genera contenido y que ve todos los contenidos de sus colegas. Eso es algo que, hagamos autocrítica quienes realizamos cine, es por donde estamos cojeando muchísimo en esta actividad. Es muy difícil que la gente de cine se ponga a ver con seriedad y con honestidad qué es lo que están haciendo sus colegas. En los festivales de cine lo que sucede, como estamos todos socializando y encontrándonos en las calles y hablando de nuestros diferentes puntos de vista, no nos queda otra que ponernos a ver qué está haciendo el de al lado y poder discutir más honestamente todas nuestras visiones diferentes, nuestros diferentes puntos de vista acerca del fenómeno del cine. Ahora, en el cine argentino hay diferencias profundísimas. Nos podemos hablar de cosas abstractas, hay que defender el cine, hay que establecer desarrollos a mediano y largo plazo, ahí estamos todos de acuerdo. Pero vamos a los detalles. Son diferencias radicalmente diferentes. Y son diferencias que solamente las vamos a poder superar con mucho debate, con mucha discusión, con mucha conversación, con buena leche. Con buena leche y con conocimiento de los puntos de vista diferentes de cada quien. Porque a veces lo que parecen diferencias irreconciliables son puntos de vista diferentes sobre una misma posición. Entonces, por eso son también buenos los festivales de cine, porque nos ayuda a encontrarnos, a hablar y a debatir y saber si nuestras diferencias son por puntos de vista diferentes o porque el otro es un nazi fascista que quiere destruir el Estado, enajenar el patrimonio y transnacionalizar los ejes de la discusión. Porque si llegamos a ese punto y nos damos cuenta que la otra persona es un nazi o un fascista o un transnacionalizante, y ahí solamente queda calarse a trompadas. O sea, con los nazis no se discute, pero todo lo que está más acá, charlemos, busquemos los puntos de consenso con buena leche y tratando de entender al otro para organizarnos y que cuando pase toda esta locura tengamos un plan para cambiar las cosas y no comportarnos de la forma autodestructiva con la que sucedió hasta ahora. Por último, para cerrar, Clara, por favor. Clara, por favor. Clara, estoy interesada. No, porque ella me dijo que fuera corto y yo sabía. Hay un tercer punto importantísimo de los festivales, y es que el festival es también un embajador ante el planeta, ¿no? Los festivales generan perfiles de óptima, pero estamos hablando de óptima. Estamos hablando de lo mejor que puede ser un festival, ¿no? O sea, hay un problema con la producción de cine argentino, sobre todo por la necesidad de buscar fondos extranjeros cuando comienza a fallar la producción. O sea, el fomento a la producción de la gringa, que no comenzó con este ejercicio de gobierno, sino con el anterior, y con el anterior, y con el anterior, o sea, lo venimos arrastrando hace mucho, se convirtió en algo muy importante comenzar a diseñar los proyectos para que fueran elegibles por comités de selección de festivales europeos, con criterios de selección de público europeo. Entonces ahí se produce una doble alienación de la producción, donde se generan películas para públicos europeos que no consiguen ser exhibidas en Argentina. Entendámoslo, es genial que nos programen en Europa, pero que nos programen con nuestros propios términos estéticos. Entonces, para defender los propios términos estéticos de una idiosincrasia y de una búsqueda latinoamericanista, que los europeos no... Hay cosas que no entienden. Lucía Celes no lo entienden. Perrone no lo entienden. No lo entienden. Es como que... O sea, son como... Hay así como una fisura espiritual. Y nosotros son cosas que nos llegan. Que, sí, sí, esto es la posta. Y que los europeos, ¿viste? Yo esto lo he charlado con muchos delegados de festivales europeos y ellos me dicen, no, son tontos. O sea, y no es que sean tontos, son diferentes puntos de vista, pero que esos puntos de vista están diferentes a los nuestros, no nos regulen lo que nosotros estamos buscando estéticamente acá. Esa búsqueda estética acá la tenemos que definir en los sitios de discusión, como el que puede llegar a ser un festival de Mar del Plata en su máximo grado de vibración. Porque a la hora de desear, no tenemos que ser modestos, modestas. Tenemos que desear a la máxima, lo mejor que podamos desear. Y después que vengan los cerebros, como primeros ministros, a decir, bueno, vamos a negociar qué se puede hacer de todo esto que deseamos. Pero desear la máxima. Desear la máxima. Que el Festival de Mar del Plata sea una bisagra con el Estado para limar injusticias, que sea un encuentro con el público, una fiesta del público y un encuentro entre los realizadores, y que sea también un foro de eje estético para plantarnos delante del mundo y decir, en este país, en este continente, estamos embanderados detrás de estos, de estas búsquedas que son diferentes a las de ustedes, pero aún más valiosas incluso. Y una cosa más. Igual después vas a poder seguir, pero... Como miembro de la comunidad LGBT, yo creo que lo que podemos ofrecer desde nuestra experiencia al resto de la sociedad es que no tenemos que avergonzarnos de nuestro deseo y embanderarnos detrás de nuestro deseo de máxima con orgullo. Muchas gracias. Eso que decís de que nos permitamos desear, porque eso es cierto, es muy, muy cierto, casi objetivamente me parece esto que decís, después uno puede tener opiniones, pero de que como país, como argentinos, cineastas argentinos, nos podemos permitir desear lo que queremos y no estar siempre esperando a ser convalidados por otras estructuras, otros países. Lamentablemente, también el sistema funciona que uno va a buscar fondos donde no los tiene, y esos países que tienen fondos tienen a la vez cierto poder, y es necesario. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo se conjuga eso, ese deseo frente a que se necesita lo otro? Yo tengo el deseo, digo, ¿cómo se hace para que un público, como decías, europeo, entienda una película de Lucía Sáenz, por ejemplo? Yo empezaría por pensar en las traducciones de esas películas, ¿cómo las harías, por ejemplo, y cómo lo interpretaría otro? Pero bueno, son preguntas que están buenas, que son buenos disparadores, y que están buenísimas que quedarse con ellas y ver eso, cómo planteárselo. Bueno, cedo la palabra al quien quiera, no sé, yo después de vos, subirse yo no. Después de... Claro, sí, después de eso. Vamos por orden de edad, entonces yo tengo 51, Goyo, yo 50, después te decís vos que tenés 49. Bueno, yo voy a, hay una pregunta en realidad que yo quiero hacer en principio, incluso también después de escucharlo, Goyo, pero con todo esto que está pasando, y que tiene que ver con la respuesta a esta idea de películas que ven poco que hizo el Inca y que en los festivales pasa. Pasa que hacemos funciones con pocas personas también. Hay películas a sala llena, que las difundimos a través de las redes y sacamos una foto con sala llena, pero hay películas que llevan muy poca gente. A mí me pasó, concretamente, el Festival Asterisco terminó hace menos de un mes, lo hicimos, y empecé a subir fotos de las salas llenas, a las salas que iba una persona, tuvimos funciones con una persona, no las subí. Y en un momento dije, y ni la saqué la foto, obvio, ¿no? Y en un momento me sentí un hijo de puta, porque en realidad estaba dando la razón a esta crítica del Inca que propone un exitismo absurdo de defender solo las películas y difundir solo las películas que llenan salas en los festivales. Tengo 63 fotos del festival guardadas de salas llenas que nunca las publiqué, porque me parece que es alimentar esta idea que todas las películas, o sea, solo difundimos las películas que, y solo las que importan y las que le sacamos fotos son las películas que llenan salas. Entonces, tengo esa pregunta, ¿cómo en un punto defender, me hice esta pregunta, de cómo defender esas salas vacías? De hecho, Contracampo saca fotos de salas llenas y difunde esas películas, ¿no? Igual creo que llena casi todas las salas, entonces no hay ninguna foto que pueda subir que no esté llena. Pero digo, ¿qué argumento tenemos para defender la sala vacía? Uno de los argumentos que encontré, digamos, digo, después hice una entrevista en Página 12 sobre el festival y defendí las películas microscópicas que llevan a 5 espectadores, porque además somos un festival que históricamente sufrimos la opresión de las mayorías, somos un festival de cine LGBTIQ+, y las minorías, las llamadas minorías sexuales, que antes se usaba como un término peyorativo, sufrimos históricamente la lógica de exterminio de las mayorías. Nos invisibilizan, nos tapan, nos oprimen y nos exterminan. Finalmente, no tenemos acceso a las posibilidades sociales, visibilidad social, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo lo mismo con las películas que llevan 17 espectadores. Porque en realidad, ayer en la charla, hoy, incluso Goyo recién, dijo, bueno, salas llenas, no sé qué. No, y hay salas vacías. Entonces, en principio hay algo que tiene que ver con que es muy difícil, no tengo la respuesta, ¿cómo defendemos esos 17 espectadores? No tengo una sola respuesta, pero una respuesta la encontré en este festival hace muchos años con una película que se llamó 24 Hour Party People, no sé si la vieron, de Michael Whittemore, se pasó en este festival, y cuenta, una de las cosas que cuenta es el primer recital de Sex Pistols en Manchester, que fue poca gente, una banda que recién empezaba y había 15 personas que eran en la sala, y el protagonista dice, éramos solo 15 personas en ese recital, pero para mí fue un recital histórico porque todas las personas que estaban en esa sala formaron una banda. O sea, sin ese recital de mierda que fueron 15 personas no existiría Joy Division, New Order, ni un montón de bandas que son fundamentales en la historia de la música. Me parece que ahí hay una línea, ¿no? Y que tiene que ver con la experiencia de los festivales como formativos. Y el Festival de Mar del Plata, yo cuando era chico no existían festivales de cine en Argentina. O sea, recién a mediados de los 90, cuando tenía 20 y pico, empezó el Festival de Cine de Mar del Plata, y sin el Festival de Cine de Mar del Plata no existiría el Bafisi, no existiría Asterisco, no existiría esta charla. ¿Y qué quiere decir eso? Que esas 17 personas que quizás a la salida de una película de Jucio 100 que salió en este festival que se llamó Flores de Shanghai, la vimos, como vimos también la de Kiarostami, Sokurov y qué sé yo, y salimos y nos preguntamos qué mierda vimos. No entendemos esto, para nosotros antes no era cine. Y quizás las únicas personas que la valoramos, que salimos y discutimos si esta película tenía valor, que no se entendía nada, después la fuimos entendiendo, después hubo retrospectivas, después hubo... Esas personas que nos preguntamos eso, hicimos festivales para seguir entendiendo y difundiendo películas que nunca llegaron, que no llegan a Netflix, que son películas para 17 personas que se preguntan qué es el cine y que quieren seguir haciendo un cine por fuera del exitismo, de llenar salas, y de seguir multiplicando ideas de cine que en algún momento encontrarán público o no, pero quizás encuentran un tipo que después hace otra película y otra película, y existen los festivales hoy en día por esas 17 personas. Esas 17 personas son importantes y tenemos que seguir defendiendo eso y tratar de salir de la lógica del exitismo y de las salas llenas. Por otro lado, ¿qué festivales necesitamos? Habiendo trabajado en Mar del Plata y en el Bafisi, y habiendo entendido un poco las reglas de los festivales, cuando hicimos Asterisco nos dimos cuenta que había algo que sucede muchas veces, que es que la relación entre los festivales y los realizadores es muy tensa. Es muy tensa a partir de que se les exige ciertas cosas a los realizadores, y muchas veces me parecen muy injustas, y más injustas incluso en el panorama actual. Y esa injusticia tiene que ver con una falta de diálogo con los festivales y los realizadores, que creo que Mar del Plata en general siempre fue problemático con eso. Esa falta de diálogo, de correspondencia, de ver qué necesitan los realizadores y qué necesita un festival y tratar de encontrar un acuerdo, tiene que ver, por ejemplo, no sé, con las reglas de los festivales. Esta idea de un festival, lo voy a decir de manera dura, como que en las reglas para vos presentar una película en un festival tenés que cumplir ciertos requisitos, estreno mundial, estreno internacional, sobre todo el cine argentino, se le exigen un montón de cosas que tensan la relación y que en realidad no benefician a la película. Nosotros en Asterisco sacamos las reglas, no tenemos reglamento. Cada vez que llamamos a convocatoria nos llegan 20 mails diciendo: che, ¿cuál es el reglamento del festival? No, no hay reglamento. Pero puedo presentar una película que hice el 1 de enero de hace 2 años, sí, presentala. Digo, ¿y puedo haberla estrenado en un centro cultural de Villa Gesell? Sí. Digo, hay algo del orden de que los festivales salen, los directores dicen: tenemos 20 estrenos mundiales de películas argentinas. En realidad obligaron a esas películas argentinas a que se estrenen mundialmente ahí, porque esa persona perdió posibilidades de otros lugares, quizás que podrían beneficiar o no a la película, pero que vos le exigiste ciertas cuestiones. Entonces hay como una tensión, las películas terminan optando por quizás la peor opción que tienen, estrenarla en Uruguay, y después el festival no te devuelve, Mar del Plata no te devuelve nada de ese todo esfuerzo que vos diste. Entonces me parece también como que hay que tratar de que haya como un mayor diálogo y ver qué le conviene a la película, qué le conviene al festival y negociar. Digo, ¿no? El festival Asterisco tiene muchos estrenos mundiales, pero porque las personas quieren estrenar en Asterisco. Entienden en el diálogo que tenemos con esas personas que Asterisco les puede dar algo, digamos, ¿no? Los festivales somos responsables sobre qué hacemos con las películas. No es que programamos películas y no tenemos que cumplir ninguna nada con las películas. No digo eso, digo que nos tenemos que hacer más responsables con las películas que estrenamos. ¿Qué más quería decir? No sé, estoy medio perdido y nervioso. Pido disculpas. Pero bueno, las preguntas son esas. Digo, ¿qué hacemos con el no exitismo? ¿Qué hacemos con las películas que llevan 5 espectadores? ¿Y por qué no las mostramos? ¿Y por qué no defendemos también ese lugar de un cine minoritario? Digo, ¿no? Porque en principio le estamos dando un argumento a la derecha mercantilista, de exitista, que solo quiere esas películas. Entonces pensemos una estrategia de que los cines minoritarios, las películas minoritarias, también tengan visibilidad, también las podamos defender y también las podemos querer, digamos, ¿no? Querer así, chiquitas, de 5 espectadores. Digo, una experiencia concreta, a ver si sirve esto, con una posible respuesta. El año pasado programamos una película en la tele que se llamó Amplificadas. Es probable que casi nadie acá la haya visto, ahí hay una persona que dice que sí, bien. Era una película sobre una experiencia muy chiquita de una escuela de verano de música de rock para chicas, con una perspectiva transfeminista. Y también registraba como una experiencia también de un festival de rock gestionado por lesbianas y mujeres. Y hicimos la función, vinieron unas 30, 40 personas, la película tuvo un rodaje de como 4 años, registraba todo el proceso de que las nenas empiezan talleres para tocar la guitarra, la batería y demás en un verano y terminan formando una banda y registra el recital de las bandas que se formaron. Vino una chica, una de las espectadoras, vio la película y después en las preguntas y respuestas pidió el micrófono para hablar. Cuando habló, era una de las chicas que había hecho ese taller, se puso a llorar y dijo, no pudo hablar porque se quebró y se puso a llorar, y explicando por qué lloraba es porque nunca pensé que iba a estar en una película. Fue eso nada más. Y me parece que esa película que se estrenó en Glomón, que duró poco, que vio poca gente y que seguramente sea una de las 40 películas que el presidente del Inca nos va a mostrar para torturarnos, tal vez o no esa chica va a formar una banda o va a hacer otra película o va a darse cuenta que su vida para alguien le interesó, su experiencia, su sensibilidad rockera, su aprendizaje, su proceso a alguien le sirvió y se quebró porque pensaba que nunca iba a tener una relación con el cine nunca le iba a dar nada. Y me parece que esa experiencia mínima de una sola persona en una sala semivacía y una película que no vio nadie ya justifica otra película, pensar que las experiencias minoritarias sirven, fortalecen y pueden sembrar una semilla de un cine, de un festival o de algo, de una forma de vida posible que abrace formas de vida distintas, minoritarias, no exitistas, no mayoritarias y no opresivas. Entonces, me diría eso, nada. Bueno, sí. La verdad que al escucharlo a Diego es como que hubieras participado en la reunión que tuvimos con el equipo del Fejifric antes de esta charla, porque la verdad que todos, digamos, uno no pudo dejar de ver una continuidad y una relación absoluta entre las dos perspectivas. Entre todo lo que dijiste y lo que Festifric hoy es, o sea, el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, que ya que este año cumplió 20 años. Y cuando decís esto de las películas que se ven poco, bueno, es como que es nuestro métier, digamos, es lo que nos interesa siempre. Cuando la película nos parezca interesante, porque no es suficiente, pero digamos, Festifric se ha interesado todos estos años en esas películas que no se ven, en esas películas que toman riesgos, en esas cinematografías que van hacia los bordes, hacia los extremos, y nosotros trabajamos con eso. Y también totalmente de acuerdo, la perspectiva nuestra, tanto del festival como los distintos ciclos que hacemos durante el año para poder solventar ese festival, tiene una perspectiva también formativa. No en el sentido de, bueno, vení que yo te voy a explicar lo que es el cine, sino en este diálogo con el público, pero en esta cuestión formativa de ir descubriendo cosas en conjunto ir compartiendo, esto es importante, ir compartiendo aquello que conocemos y sabemos, porque los festivales son también un espacio para compartir saberes y conocimientos, y parece que la palabra compartir hoy en día vería que, wow, estás diciendo una cosa increíble, esto de poner en común, de dar porque sí, es algo que parece revolucionario. Y nosotros durante todos estos años hemos hecho, nosotros hacemos un ciclo que se llama Ciclo Freak Show en la ciudad de La Plata, que tiene 30 años. Y pasamos películas ahí infinito. En este momento se hacen unas curadurías especiales, se invitan, etc. Y yo hay gente que ha ido hace mucho tiempo a ese ciclo, por ejemplo, y también al festival, y me decía, bueno, yo aprendí a ver cine con ustedes, digamos, lo que yo entiendo como aprender a ver cine, lo he visto con ustedes a partir de las películas. Bueno, eso es. Es también estar ahí pasando la... Hay muchísimos realizadores que han pasado por FestiFreak con un corto, qué sé yo, que vos después los ves con grandes películas, en grandes festivales internacionales, etc. Y han pasado por el festival, y nosotros hemos aportado un granito, un empujoncito a ellos, que hacen todo. ¿Y por qué? Porque los festivales, y nosotros, nuestro festival, apunta hacia eso y colabora para que esa gente que está comenzando y está desarrollándose, etc., tenga un público, haya gente que lo haga. Otra cosa que decía, que también estoy de acuerdo, hemos tenido funciones también con 15 personas. Termina la película, se quedan los 15 para hablar con el director. Quedan los 15, no se van. Entonces, eso es un montón. Ahí vos ves eso y decís, chau, acá gané 15 personas. Son 15 que es potente, digamos. Eso es muy importante. Y bueno, nosotros somos un festival de cine independiente. Yo soy el director del festival de hace 20 años con Juan Pablo Ferrer. Y somos un equipo de gente que está por acá. Está Marcos Miliavaca, que es el programador del festival, Nahuel Ahora, Caro Monti, que está ahí, están todos distribuidos. Y somos nosotros los que vamos haciendo un festival independiente que no depende de nada, no somos ni de la municipalidad, ni de la provincia, ni de Nación. Pero sí hemos recibido sí el apoyo del Inca durante 19 años, que no ha sido determinante, pero ha sido importante, digamos, nosotros podemos funcionar sin ese aporte, pero consideramos que ese aporte debe continuar, que es muy importante que los festivales tengan el apoyo del Estado para que esto siga pasando, porque los festivales, salgamos un poco del centro, vayamos un poco al... digamos, hay muchísimos festivales como el nuestro, como FestiFreak en La Plata, que está muy cerca de Capital, pero hay festivales que están, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es el único punto de contacto con estas películas para esa gente que está ahí. Y ahí, ahí hay gente que después dice, ah, ahora quiero ir a estudiar cine. Entonces, después voy a hacer una película que va a terminar estando, siendo, no sé, seleccionada y siendo muy importante en la historia del cine. Pero digamos, cada uno de estos festivales son relevantes y muy importantes porque van aportando su granito de arena, sus sentidos, para que lo que es la historia del cine se vaya desarrollando. Nosotros somos, en esa cuestión, somos importantes para mostrar esas producciones y esos cines que si no de otra manera no se veían, también como una forma de distribución. Hay películas que circulan por esos festivales y que no se pueden ver de otra manera, no llegan a los cines de esas ciudades o de esos pueblos, sino que solamente se ven en esos festivales, ¿no? Yo quería ver, me parece que nosotros como festival independiente también, es un festival que todos los años no sabemos si se va a hacer el próximo, realmente pasa lo mismo. Todos los años decimos, bueno, si hacemos el festival el año que viene podríamos hacer tal cosa, y por lo tanto también ahí es un festival que se va reiniciando. Y para nosotros el cine nacional, por esto que decíamos de buscar estas películas de estas características siempre fue una opción, digamos. Siempre estuvimos con acompañando a los directores con el respeto y el acercamiento que se merecen. También a nosotros nos pasa que hay muchos directores que eligen estrenar su película y a los cuales estamos muy agradecidos, eligen exhibir por primera vez sus películas en el festival. Y bueno, es como que nosotros hay un gran respeto hacia ellos y tratamos de trabajar muy cerca. Eso es algo que para nosotros es muy importante. Y consideramos que un festival tiene que hablar a través de sus películas, hablar a través de sus editoriales, hablar a través de sus charlas, la gente que trae, las discusiones que se hacen, etc. Pero sí, nosotros en algunos momentos hemos levantado la voz cuando hay que estar diciendo directamente algunas cosas, las hemos hecho. Por eso estamos también acá y hemos ido acompañando, porque consideramos que el festival es nuestro FestiFreak y todos los festivales son sí un lugar de encuentro, un lugar donde la comunidad se reúne, donde estamos generando sentidos y en esta cuestión de compartir, de poner en común, para nosotros es muy importante y en este momento nacional eso es algo que hay que increíblemente revalorizar, sostener y decir. Y decir, ¿no? Decir, bueno, acá estamos poniendo en común porque sí estamos compartiendo entre todos, porque sí, porque queremos hacerlo y eso está bien. Bueno, yo voy a hablar un poco del Big Bang, que es como medio muy de nicho quizás en comparación al resto de los festivales que están acá, que si bien son de nicho, bueno, el de animación, al ser de animación, tiene como un camino como extremadamente aislado. El IMAN es un festival internacional de animación que desde hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires. Yo antes trabajé como programadora en otros festivales y siempre tuve la idea de armar una programación. Bueno, como decía Diego antes, que sin el Festival de Mar del Plata hay muchos festivales que no existirían. Yo cuando era chica, que era, no sé, bueno, fanática de Caloi en su tinta, vine creo que en el 2005, creo que fue una edición en la que se hizo foco en animación y se trabajó en conjunto con Caloi y con el Festival de Annecy, que es el festival más importante de animación, que hubo como 10 programas de cortos de animación, más nada, un montón de largos, y los vi todos y fue un poco el germen de tener ganas de hacer eventualmente un festival de animación autoral, dirigido exclusivamente a un público adulto. Y antes había programado en otros festivales como con esta idea y hubo veces en las que no solamente no iban ni dos personas sino que teníamos que cerrar la sala porque no iba nadie a la sala. Pero en cambio desde que arrancó el Big Bang hace 10 años hasta ahora más o menos recibimos un público de entre 10.000 y 12.000 personas anualmente. Todas las salas están llenas, no porque considere que tengan que estar la sala llena para que tenga que existir un festival, pero sí pasa con la animación que fue creciendo muchísimo en todos estos años, pese a la falta de apoyo, que digo, no es algo nuevo que esté sucediendo ahora, más allá de que antes, no sé, el Inca apoyaba el festival y si bien era muy poco lo que apoyaba, era algo. Ahora, bueno, no hay nada, pero no solamente para el apoyo de festivales, sino también para la producción de animación. En el año 2015 existió un concurso que se llamó Animate, que de hecho en el 2017 mejoró un poco, que era para la producción de cortos animados, y en 2019 dejó de existir y no existe nada que sea apoyo. Bueno, perdón, en el 2020 existió un concurso de animación para hacer videos minutos relacionados con la pandemia. Pero daban $1,000,000 para hacer un corto de animación. Pero bueno, desde entonces no hay nada que sea específicamente para apoyar a la animación. Y sabiendo, digo, que obviamente los costos para hacer animación son mucho más altos que los del live action, que los tiempos de producción en cada etapa de producción son muy diferentes. Digo, sí, uno se puede presentar a audiencia media con animación, pero no hay fondos específicos para hacer animación. Entonces el festival un poco surgió como una, por un lado para dar visibilidad, pero también como resistencia. No solamente por la falta de apoyo institucional y económica, sino también por la falta de visibilidad en otros festivales, en festivales de cine que no incluyen animación dentro de la programación. Entonces, bueno, nada, Big Bang recibe más o menos 2.000 películas por año, se enfoca... Estoy contando esto porque por ahí nadie sabe de qué se trata el festival, que es un festival de animación. Recibe 2.000 películas por año, de las cuales quedan 100 más o menos seleccionadas. Se enfoca en cortos, tiene competencia internacional y latinoamericana, competencia también de escuelas internacional y latinoamericana. Es creo que el primer festival precalificador para los Oscars a partir de este año. Nos llaman desde un montón de festivales internacionales para hacer programación de animación argentina o programación de animación latinoamericana, pero sin embargo acá no se le da tanto espacio en festivales. Y bueno, y además de las proyecciones, el festival tiene mucho énfasis en la formación a través de workshops que se dan durante el año y también durante el festival, entendiendo que el cine que se vaya a hacer también es el cine que enseñamos, porque hay también como una falta de formación en las escuelas. Si bien hay un montón ahora de escuelas de animación en comparación a hace varios años, y este año fue el récord de gente interesada en animación y en las carreras que están anotados, pero bueno, falta pensar a la animación más como lenguaje. Entonces dentro del festival tenemos como muchas actividades de formación, ya sea a través de workshops, también laboratorios. El año pasado lanzamos junto a Patricio Plaza y junto a Ojo Raro un laboratorio que se llama Voces del Sur, que es para desarrollo de cortometrajes dirigido a minorías latinoamericanas, y participan referentes internacionales y nacionales con workshops, con mentorías, no sé, 8 horas por día durante una semana de mentorías para desarrollo de cortometrajes. El festival es gratuito y fue creciendo mucho su audiencia cuando a partir del 2018 empezamos a hacer actividades durante todo el año, ya sean los workshops, charlas o proyecciones, pero también generando puntos de encuentro en lugares quizás más informales. El festival tiene como una identidad que es más informal, no hay ninguna jerarquía. Digo, en realidad estoy casi yo sola armándolo durante el año, y después durante el festival se agregan un par de personas más, pero somos un equipo extremadamente reducido que se maneja de manera totalmente horizontal. Y bueno, eso, perdón, ya estoy mareada y dormida y no sé ni qué estaba diciendo. No, por ahí ¿por ahí alguna inquietud que a vos te genera en este momento sobre esto? ¿Una pregunta que quieras hacer desde la animación, incluso las nuevas tecnologías? Digamos, también este festival está mirando hacia un lugar que por ahí los demás son un poco más tradicionales y el mundo está cambiando muy velozmente. Estaría bueno que si tenés algún aporte desde ese lugar, o si no lo tenés y simplemente tenés una duda, bienvenida. Sí, la preocupación en realidad es que, bueno, no hay nada de apoyo. Digo, había una sugerencia de animación y nuevas tecnologías en un momento en donde el auge de la inteligencia artificial y eso, pero bueno, con la visión que tiene este gobierno se cerró esa sugerencia. Entonces, digo, no había casi nada de apoyo y ahora no hay nada, entonces la preocupación es cómo seguir, porque digo, eventualmente me voy a cansar de hacer el festival, y las demás personas, digo, empezaron a haber otros fomentos, como por ejemplo este año que salió Orillas Nuevas, que está buenísimo, pero igual es de Francia, y bueno, como decías antes, los apoyos que hay son de otros países, y incluso digo, para tener que hacer animaciones o para hacer cortos de animación, es como si no haces coproducción con algún país, probablemente europeo, y te bajan toda la línea de cómo quieren que sea. Entonces nada, como que está costando seguir así, manteniendo estos espacios de encuentro, como también generando producciones. Tal vez podrían brevemente, Joaquín, y vos decir cómo, y tal vez vos, Diego, y ahora vamos con ustedes dos, ¿Cuál es la proporción de financiación pública o privada que tienen sus festivales? Me parece interesante saber. ¿Y qué es lo que ustedes piensen que deba hacer? ¿O cuál sería la mejor manera? No sé, en el caso del Festifico, en el caso tuyo, vos decís que son fondos extranjeros. Me interesa saber cómo, digamos, así como cada festival tiene su manera de existir, en la mayoría en general es una mezcla de fondos públicos y privados, si tienen ganas de encontrar algo de eso y qué es lo que debería hacer para ustedes. Bueno, yo como decía, el Bipan surgió más que nada como un festival más de resistencia, entonces más que nada existe por la comunidad de la animación. Como digo, estamos siendo más o menos 12.000 personas, entonces también me pasa todos los años. Pero más honor, honor, trabajan más o menos a la honor, hay un apoyo honesto y también... hay un apoyo nacional de privadas, pero muy, es muy poco para hacer un festival, entonces sí, trabajamos mucho por amor a que exista. Este año también hubo, yo parezco como Mirta Legrand, todos los años voy diciendo, no, ya está, no lo quiero hacer más. Pero este año, que se cumplían 10 años, hubo varias productoras de animación nacionales que dijeron que iban a apoyar al festival. Entonces siempre se va haciendo con la ayuda de diferentes productoras de animación que traen invitados internacionales al festival o que apoyan de diferentes maneras, entonces por sobre todo eso, como algo de la comunidad que quieren participar, ya sea dando charlas, workshops, bla bla bla, o trayendo gente de afuera. Hay muy poquito apoyo nacional y después todos los años quizás contamos con el apoyo o del British Council o del Instituto Francés o de alguna embajada o algo privado, pero es como, no es algo que es sostenido en el tiempo, sino que todos los años se arranca de cero a ver, no puedo decir porcentajes porque es como que va cambiando todos los años, pero es más que nada algo colaborativo. ¿Joaquín? Los apoyos del Estado, sí, digamos. No, del Estado, ¿cómo se financia? Nosotros no, del Estado no llegamos al 25% del presupuesto del festival. Nosotros, de una misma manera, hacemos el festival con un gran esfuerzo de la gente. Siempre hay muchísimo más trabajo que aporte. O sea, no lo hacemos por nada, ninguna cuestión económica del festival. Y bueno, después hacemos, durante todo el año, hacemos distintos ciclos, festivales, un montón de actividades y acciones como para poder solventarlo, además de otros aportes nuestros que vamos generando, y bueno, sponsor, etcétera. Nosotros, sí, yo digamos, con el Estado nos ha apoyado, a veces hemos cobrado al otro año, ¿viste? Son cuestiones que son realmente para un desarrollo de una institución. Nosotros somos una asociación civil, además, porque somos independientes. Ya no tenemos nada de nadie, entonces somos un grupo de gente que hacemos una asociación civil y eso nos genera un montón de problemas, por supuesto. Y sí, obviamente yo considero que el apoyo del Estado debería ser mucho mayor, no solo para nosotros, sino para que, porque sabemos también que hay otros festivales que la situación es todavía peor que la nuestra y les costaría muchísimo poder avanzar y continuar. Pero bueno, es un poco eso, como se hace con un esfuerzo constante, y por eso te digo, todos los años decimos, podremos, pero el año que viene estaremos habilitados como para poder hacerlo, y bueno, pero hemos seguido adelante durante 20 años, nos hemos aguantado, resistido, y espero que podamos seguir haciéndolo, ¿no? Asterisco nació como un festival relacionado con el Estado, porque nació una propuesta que le hizo la Secretaría de Derechos Humanos a Albertina Carri, que fue su primera directora, que estuvo 3 años al frente del festival, y obviamente participaba el INCA y un montón de organismos del Estado, la Secretaría de Cultura, etcétera, etcétera. Durante el macrismo el apoyo fue nulo y decidimos cortar relaciones con directas con el Estado, y tuvimos un festival que no tenía ningún apoyo estatal. En el macrismo, solamente el INCA apoyó el primer año y después los otros 3 del macrismo no, y volvió el apoyo del Estado en múltiples, Secretaría de Cultura, el CCK, durante, después del 2019. Y este año, bueno, un organismo que apoyaba mucho era el INADI. Bueno, este año fue, cerraron el INADI, el gobierno decidió cerrar el INADI, perdimos ese apoyo, perdimos todos los otros apoyos, incluyendo el INCA decidió desfinanciar a los festivales, no tenemos apoyo del Estado, Y los apoyos privados son apoyos que tuvimos también desde las primeras ediciones, porque a Albertina Capri también se le ocurrió hacer una competencia de Work in Progress, de películas en proceso, dando premios de empresas que apoyaban al festival con esos premios, en realidad. Apoyan al festival y a las películas que se están haciendo, en realidad, doblemente. Y este año, esas empresas que decidieron salir y no seguir apoyando al Festival de Mar del Plata, siguieron apoyando Asterisco, que son Pomeranet Música y Sonido, la H Media, la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales, Silver, que es subtitulado, y Noche Americana, que también hace campañas como publicitarias alrededor de los estrenos de las películas. Y bueno, y Fundación Sagay, que bueno, es una fundación. Pero esos siempre son premios a películas, en algunos casos premios en dinero, otros en postproducción y demás, en servicios, pero no tuvimos, o sea, todas las personas que trabajamos fue ad honorem. Tenemos el apoyo de las salas, que es muy importante, el Malva, que obviamente que es en parte un apoyo económico, porque no nos cobra nada por un montón de servicios que nos da, incluso la gente que vende entradas, etcétera, etcétera. De hasta Trilce, y el único organismo del Estado que participó directamente, los únicos dos en realidad, es el Museo del Cine, que también como sede, que fue muy importante este año, porque además las funciones son gratuitas. Tratamos de que el Festival Asterisco tenga la mayor cantidad de funciones gratuitas o a muy bajo costo, y eso es importante, lugares como el Museo del Cine que tienen funciones gratuitas de calidad. Y el otro lugar del Estado, que es un lugar que está tomado por los empleados, empleadas, que es el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, que el gobierno principalmente lo ninguneó porque no puso ningún director. Entonces gestionan las personas que trabajan ahí hace mucho tiempo, produciendo actividades culturales autogestionadas, sin presupuesto estatal. Entonces se sumaron a Asterisco, pero inmediatamente antes de que Asterisco suceda, el gobierno canceló actividades de un congreso que se hacía en el Conti por la memoria, que se hace históricamente, lo canceló. O sea que lo único que tuvimos del Estado es una amenaza de cancelación de Asterisco. Hasta el último momento no sabíamos si iba a ser Asterisco en el Conti. El otro evento cancelado había sido menos de una semana antes del inicio de Asterisco. Así que eso, no solamente no recibimos financiación, sino que recibimos amenazas del Estado de cancelar de los eventos que, autogestionados por la gente del Conti, decidimos, además este año, a Celeste Orozco, que es una de las gestoras de Conti Cine, que está resistiendo en el Conti, como muchas personas, incorporarla como programadora, que ella era colaboradora, porque usamos el Conti otros años y ella aportaba ideas, que sea programadora este año de Asterisco, para apoyar la resistencia del Conti en ese espacio, que es una... Obviamente el Estado también está persiguiendo a la diversidad sexual, ¿no? Entonces ya la amenaza era múltiple, no solamente en el Conti, sino pensar que somos seres biológicos sin orientación sexual, sin devenires, queer o lo que sea que el gobierno hace, es también una amenaza para el festival. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, anoté un montón de cosas, igual la mayoría ya la dijeron mis compañeros, compañeras, compañeres, así que para abrir un poco, yo me preguntaba, me costaba un poco al principio la consigna, ¿no? Esto de qué festivales necesitamos, porque eso por ahí presupone un nosotres donde podemos tener opiniones diferentes, pero estamos en el mismo punto de partida como sector, ni siquiera hablando ya de las audiencias, y eso no pasa. El cine argentino tiene una diversidad, una cantidad de diseños de producción que nos hacen muy diversos, que no tenemos las mismas necesidades. Eso se reproduce también en la cantidad de festivales nacionales. Voy a hablar de lo nacional, solamente que tuvimos, algunos de ellos siguen resistiendo, y como vimos desde una cuestión muy autogestiva y muy de sentido de pertenencia, pero con un retiro absoluto del Estado, que no es de ahora, pero que ahora se profundizó de una manera inédita. Y esos festivales responden a diferentes necesidades. No sé, yo estaba en festivales en la Triple Frontera donde no había cine, entonces ese festival cumplía una función que era acercar la experiencia de compartir una película con una familia en una pantalla grande. Y he estado en festivales de cine político donde hay un eje de discusión, digamos. Entonces todos esos festivales tienen una razón de existir, tienen un sentido, tienen una identidad que responde a las múltiples necesidades que tiene el cine argentino de encontrarse con su público, porque pienso que tal vez el denominador común sea ese, digamos, ese encuentro. No sé cuál es la palabra que usaste vos, yo que ya no la dijiste ayer, pero me la olvidé de vuelta, como ese punto de encuentro donde quienes hacemos, a veces estamos como espectadores o estamos... Prosumidor. Prosumidor, me encanta. Para incorporar, pero me lo olvidé. Entonces pensaba, pero quiero hablar un poquito del Festival de Mar del Plata, porque yo soy marplatense y cuando hablaba Clara al principio pensaba en esto de la formación. A mí es un festival que me formó de una manera muy clara, digo, mi primer contacto, yo no tenía idea, quería ser bibliotecaria, había una convocatoria para voluntarios, me anoté, era Ángel, tenía 17 años, empecé a ver un mundo que no conocía, yo vivía medio en el campo, digo, toda esta gente qué rara que es, era un momento donde el Festival de Mar del Plata tenía un despliegue territorial hermoso que ha ido perdiendo. Y que en esto de soñar creo que es una de las primeras cosas que debíamos soñar por recuperar. Después de eso, eso me abrió una puerta a una industria en la que después empecé a trabajar, después presenté mis películas como productora, después coordiné el festival, después presenté documentales como realizadora. Digo, tengo un vínculo, una manera de habitarlo que claramente me formó. Y ahora que volví a vivir a Mar del Plata, hace 2 años, y volví a reconectar desde otro lugar, porque yo estaba ya como en esto de venir al festival, empecé a pensar también en cuáles son las particularidades que tiene este festival, más allá de ser esto que escuchamos un montón, el único clase A, D y tal. Es un festival que tuvo, es una pregunta, mucha identidad, una impronta identitaria muy fuerte que también se mezclaba mucho con la identidad que tiene esta ciudad, que es bastante contradictoria, digo, es una ciudad con los niveles más altos de desocupación, con un conurbano enorme, es una ciudad tensionada, entre las clases altas que veraneaban y después la irrupción del peronismo. Todas esas contradicciones, de alguna manera extraña, para mí estaban en el Festival de Mar del Plata. Y es un festival que se caracterizó siempre por tener un público no del sector, digo esto de los jubilados, ¿no? Había siempre una cosa con el Mar del Plata, porque Mar del Plata es una ciudad que tiene mucha gente grande, pero digo como la inmensa presencia en las salas para ver películas de lo más estrambóticas. Yo me acuerdo cuando era Ángel o no sé, que estuvo una película de Gaspar Noé muy violenta, no me acuerdo cuál. Irreversible, en el Ambassador. La cantidad de puteadas que me comía afuera y me parecía maravilloso porque había algo muy vivo en esa interacción y de un público que se entregaba a ese riesgo también. Ese riesgo que yo siento ahora, ya hablando como productora, que los festivales también han ido perdiendo. Y cuando digo los festivales hablo de nosotros mismos como sector, porque somos parte vital de los festivales. A veces solo mandando nuestras películas y muchas veces ocupando espacios de gestión o de programación. Ese riesgo, esas posibilidades también, de que no es solamente un riesgo en lo estético, decir, ah, somos re locos y vamos a publicar. También el riesgo de programar una película popular. Y esto de que a veces somos medio efectivos en los festivales y ver qué pasa y cuál es la reacción del público. Y Mar del Plata es un festival que tenía, no me acuerdo cómo llamaba el programa País, venían pibes de todas partes, de estudiantes de cine de todo el país y se encontraban acá, generaba este punto de encuentro entre gente que hacía cine, que estudiaba, gente que andaba por la ciudad y entraba a ver una película. Y poco a poco siento que parte de esa identidad se fue replegando en la Rambla, a veces con carteles 2 semanas antes, a veces ni siquiera, ahora con una cosa negra horrible que casi es como que... ¿Qué otro signo necesitan como para decir que les importa un carajo, ¿no? Pero que se ha ido retirando, ha ido perdiendo capilaridad, territorialidad. Eso es algo que a mí desde lo cultural más amplio, no solo desde el sector, me parece que era una impronta que el Festival de Mar del Plata tenía, las proyecciones al aire libre, con el quilombo, que significa que se volaban las pantallas. Pero digo, había algo de toda esa fiesta y punto de encuentro que se fue perdiendo. Y me pregunto, y esta sí es una pregunta, ¿qué pasa ahora con esto de estas salas vacías? Digo, ¿qué mensaje nos van a dar mañana cuando este festival termine de este fracaso que fue el Festival de Mar del Plata? En un punto, porque obviamente nos da bronca ir a un lugar donde dicen que nosotros somos todos unos parásitos del Estado, que hacemos nuestras películas y nos llenamos de plata, que los festivales son a costa del hambre de los niños del Chaco. Digo, obviamente, ¿quién quiere ir a participar de esa fiesta? Yo el otro día fui a la apertura, no conocía a nadie, me pareció muy llamativo. Me puse a ver la cola, había mucha gente. No sé quiénes eran. Había alguno que otro, alguien que uno puede reconocer, pero había... Todos nosotros no estábamos, porque bueno, entendimos que nos generaba un montón de contradicciones de estar o lo que fuera, pero creo que tenemos que volver a apropiarnos del Festival de Mar del Plata, porque creo que el Festival de Mar del Plata define una identidad de nuestro país también. Es muy fuerte en eso. Cumple 70 años y no por nada, y por algo fue también padre de un montón de festivales. Y en los festivales que necesitamos, que vuelvo a lo mismo, seguramente lo que yo necesite no es lo mismo que necesitan los demás, pero por ejemplo, hablando, el año pasado recién, pudimos hacer un convenio desde la universidad con el INCA, ¿para qué? Para que todos los voluntarios, eran voluntarios en otra época, estaban becados, pero digo, todas las personas que estaban en las salas y Los Ángeles y demás, fueran estudiantes de cine en la universidad pública, ¿no? Una articulación casi natural, que igual tardó como 7 años desde que existe la Tecnicatura en hacerse. Este año, con ese convenio vigente, obviamente el Instituto de Cine no acudió al convenio. ¿Qué hizo? Convocó estudiantes de turismo a escuelas privadas. Digo, entonces nos están dando un montón de mensajes de una manera muy directa y nosotros, bueno, respondemos de la manera que podemos. Creo que este encuentro, si algo, todos los encuentros están sucediendo estos días, pero digo, hay algo que nos importa, nos preocupa, nos inquieta. Y es porque los festivales, no sabemos qué festivales necesitamos, pero creo que todos estamos de acuerdo en que los necesitamos. Entonces, no tengo en claro nada, la verdad, tengo un quilombo importante en la cabeza, pero digo, pienso en eso, pienso en el Festival de Mar del Plata como un símbolo de nuestra identidad, como un festival que tiene mucha identidad, que valorizaba nuestras películas cuando nosotros presentamos nuestras películas, más allá de que ya no existe esto del traspaso, de la ampliación y demás, pero bueno, es un sello que después te permite, más allá de las exigencias de tener que guardarla y demás, pero que después te da una proyección, te permitió una circulación que por ahí si no estabas en Mar del Plata no tenías. La posibilidad de ver muchas películas, esto también que hablamos ahora de la entrada a 4.000 pesos, digo, Mar del Plata se caracterizaba también porque como mucha gente viene a Mar del Plata, más allá de que también esto yo lo vi viviendo en Mar del Plata con la gente que viene en Mar del Plata, que se bloquea esa semana para internarse en las salas y ver muchas películas, y llegar hasta la hora cero y gritar y esa cosa hermosa que pasaba y festiva, hasta desde ese lugar te excluye, porque digo, sale 4.000 mangos la entrada, no hay acreditaciones, no hay descuento para jubilados, no hay descuento para estudiantes. Es un vaciamiento elegante, ni siquiera sé si tan elegante, pero bueno, es un vaciamiento, porque podrían haber dicho que no se haga, lo vacían de esta manera, nos lo sacan, pero además también pensar, ya que estamos en este momento, cuáles son las otras cosas que sí fue perdiendo el festival y que por ahí no levantamos tan alto a voz para decir, che, pará, pero esto era importante. Yo pienso que hay algo, y lo digo, es de la cultura, de esa territorialidad. No sé, yo tengo hermanos que han visto las películas de los festivales en las escuelas rurales, porque iban a presentar los directores, o iban a la cárcel de Batán, o iban a los barrios los cinemóviles, digo, o venían los estudiantes, y de golpe se ha ido, y eso de recluirse en la Rambla y de volverse un festival que pierde un poco esa territorialidad, también lo hace más parecido a otros festivales, empieza a perder esa impronta que tuvo Mar del Plata. Entonces, me parece que hay algo ahí de volver a pensar en el riesgo, de volver a pensar en el punto de encuentro, de volver a pensar mucho en el público, en el público especializado, en el público que entra a la sala porque hay algo. Pero para entrar a una sala y que haya algo y ser un espectador desprevenido, te tenés que enterar que está sucediendo un festival. En este momento, por ejemplo, y no lo sé, hay muchos vecinos y vecinas, y corríjame si me equivoco, pero nadie sabe que está sucediendo un festival. No hay, no se dice qué películas hay, entonces, digo, como ciudad yo creo que hay un desafío que Mar del Plata nunca lo tuvo y es una responsabilidad estricta de la ciudad, porque también hay mucho un reclamo, bueno, es un festival que solo usa Mar del Plata como locación. Es cierto, lo cierto es que también desde lo local nunca hubo una propuesta interesante y superadora de decir, che, pará, incluyamos de esta manera a la ciudad de una manera más amplia en el festival. No desde la programación, ¿no? Yo estoy muy en contra con el cupo local, no importa, nosotros no tenemos que tener ningún cupo, tenemos que hacer contenidos que estén a la altura de cualquier festival, pero digo, sí desde incluir, digo esto mismo, estamos en el Gran Pez, es un espacio emblemático de la ciudad de Mar del Plata que genera un montón de cosas, nunca hubo decir, che, incluyamos a los espacios culturales de la ciudad de alguna manera en el festival, ¿no? Y no lo hubo desde lo local. La única propuesta que a mí alguna vez me llegó fue decorar vidriera, me pareció terrible. Pero bueno, era una propuesta. Y este año, que sí hay, y sí Mar del Plata se vende, como digo, y figura claramente como coorganizador, sin una Secretaría de Cultura. Hace 2 años que la ciudad de Mar del Plata no tiene una Secretaría de Cultura, y las declaraciones del intendente son, vamos a hacer el festival Netflix, que no le sirve ni a Netflix, porque después de esas declaraciones del presentable a nuestro intendente, perdón, no lo quiero nada, pero después de esas declaraciones, hasta hablando off the record, a la misma plataforma le generaba ruido, no le sirve el festival de Netflix, es decir, de ir, llevarse películas del festival para jerarquizar. Entonces, como me pregunto como marplatense, ¿podremos nosotros de alguna manera en este desconcierto generar estrategias para incluir a la ciudad de una manera identitaria más fuerte que le vuelva a dar esa territorialidad que perdió? y con todas. Nosotros tenemos tres espacios de formación públicos en la ciudad de Mar del Plata: Tecnicatura Universitaria de Comunicación Audiovisual, una sede de animación de la ENER y la Escuela de Arte Visual de Martín Malarro, que es la que tiene la carrera hace más años. Digo, podremos generar tenemos que poder generar ideas y estrategias que sirvan para volver a darle a Mar del Plata un poco esa identidad que perdió, que para mí es importante que la vuelva a tener porque la define como festival. ¿Y qué más? La anoté por acá. No, creo que nada más. Estoy bien con eso. ¿Tú eres Gestión Cultural Nacional? Sí. ¿Tú también? Sí. A distancia. Bueno, voy a seguir un poco en la línea de esta última intervención y cerrar un poco el círculo de lo que dijo Goyo. Yo en realidad tenía algo más preparado por si estaban Stamadianos y Lerman acá presentes. Todos. La verdad. Pero lo voy a adaptar un poco. Igual, yo sugiero una cosa. Sí. Plantear esas preguntas y que queden abiertas, porque totalmente, esto se va a difundir y esas preguntas, si quieren, sí, ser respondidas en otro momento, bueno, tendrán su posibilidad. Exactamente. Así que voy a plantearlas, esas inquietudes, y acompáñenme a chusmear un poco sobre cuestiones del Festival de Mar del Plata, en específico. ¿Y por qué? Porque, bueno, en primer lugar, yo soy marplatense, vivo ya hace 11 años en Buenos Aires, perdí mi acento marplatense, pero yo como espectador, como crítico y como trabajador, que yo entré el primer año al equipo de catálogo del señor. De acá de Mar del Plata. De acá de Mar del Plata. También trabajó en el festival. Debo haber asistido a unas 17 ediciones del festival, que paréntesis, le estoy ganando 17-1 a uno de los codirectores del festival, que vino por primera vez este año, básicamente, porque vivió en el exterior y bla. Pero el Festival de Mar del Plata lo que tiene es que conscientemente es el reflejo o el eco de las gestiones que lleva el Inca y las políticas que lleva el Inca, e inconscientemente es también como una especie de un eco de las cosas que pasan a nivel nacional en la política. Si hacemos un recorrido, vamos a ir, no sé, 10, 12 años atrás. Los años kirchneristas también tuvieron un año de ajuste en el festival, que fue el 2009, que fue el año de recambio grande del equipo de programación. Claro, 2008 fue un año grande, estuvo Peña de director, recién salido del Bafisi. 2009 hay un gran ajuste. Y yo diría que de 2011 a 2015, inclusive el primer año del macrismo, está lo que yo llamo los años de Festival de Bienestar, que era el Estado presente en un montón de cuestiones, el festival presente en un montón de cuestiones, incluso emparchando cuestiones que el Inca no estaba haciendo bien. Es decir, Fernando Martín Peña restauraba películas en un acuerdo con Inca TV, y si no me equivoco, con Turner, y eso tenía que ver con que no había una cinemateca. Entonces el festival no era que podía exhibir simplemente lo que hacía una cinemateca, sino que él tenía que salir a hacer ese trabajo. El programa País, que venían estudiantes de todo el interior del país, eso era una gran iniciativa que un poco emparchaba problemas de distribución de las películas también. Después ni hablar de que el festival se fue convirtiendo casi como en el espacio de excelencia de la premier de las películas argentinas, que después muchas veces luchan mucho por tener una buena cantidad de espectadores en sus estrenos comerciales, etc. Pero esos fueron esos años del Festival de Bienestar. Llega el macrismo y se nota en el festival ese tira y afloje del macrismo, como de bueno, vamos por las buenas, vamos por las malas. Entonces, uno veía que por las buenas le ponían un patito de hule a uno de los lobos marinos. Después, por las malas, a Belluto, que hoy es un dialoguista y la vio del otro lado, pero a Belluto censuraba micrófonos en una ceremonia de clausura. Después llegan los años del albertismo, y es muy gracioso que el festival sufre un poco las consecuencias de que hay un señor en el poder que está muy enfrascado, que está metido en una interna absurda, que está muy enfrascado en lo que piensa y que la decisión es muy lógica que no las toma. Ustedes piensan que yo estoy hablando de Alberto y estoy hablando de Puenzo. Y después llegamos a este primer año de mileísmo, que para mí es muy atípico. ¿Y por qué es muy atípico? Porque en Mar del Plata y por 11 días no hay discursos oficiales que estén diciendo que las películas argentinas eran una tortura de ver o que le estén robando la comida a los nenes del Chaco. No, hay apoyo a las películas argentinas. El otro día, hace un par de días, estuvo Carlos Pirovano en el streaming de Le Gordodán justificándole a los streamers por qué había que pagarle hotelería a los invitados de un festival. Una cosa absurda, o sea, es un milagro lo que logra a veces el Festival de Mar del Plata. Pero hay dos cuestiones. O sea, yo tengo dos inquietudes, que es ¿qué está pasando con el festival ahora y qué podría pasar si algún día el festival vuelve bajo una gestión del Inca más amigable con el cine? Lo que está pasando con el festival es, diría yo, que esta gestión quiso entrar con muchos anuncios rimbombantes que en mayor medida no se cumplieron. El primero de ellos es el anuncio en septiembre de que el festival se iba a financiar con fondos privados y en una especie de coproducción con Mar del Plata. Corte A, Pirovano le explica a los streamers por qué el Estado tiene que pagar la hotelería de actores y directores progres. Y el mayor aporte hoy es el de Banco Galicia y los fondos FIMA. Después hay unos auspiciantes nuevos, muy pequeños, que son, no sé, Montecatini. Wally siempre estuvo. Wally siempre proveyó las cajitas de los... No, pero son de Balcarce, no. No. Pedir un asado, que tiene un spot muy divertido. Hay una fundación que se llama Global, si no me equivoco, una fundación... No. Hay una fundación marplatense medio turbia ahora que está aportando fondos. Periplat, que son de Shanghái. Yo, bueno, voy a ganar, no va a estar. A popular opinion, el Uber de la crítica. Pero bueno, no quiero. Banco a quienes están, no pasa nada. Hablabas de financiación. Sí, financiación. El tema de la coproducción con Mar del Plata, que no va más allá del aporte de trabajo, de laburo gratis por parte de los estudiantes privados, que de hecho vos fijate que Montenegro había clamado o anhelado el Festival de Cine Netflix y esta semana no le dedicó un solo tweet, una sola publicación en redes al festival, lo único que hizo fue jugar a ser Diego Kravitz con los desalojos de gente homeless en Mar del Plata, no le dio ni pelota al festival, aunque estuvo en la apertura, si no me equivoco. Y después Gabriel Lerman, en una entrevista hace un par de meses, había prometido que iba a haber una programación ligeramente mayor que la del año pasado. Que eso depende, él masajea un poco los números de los largometrajes que hubo el año pasado, y este año, con todos los aportes privados y con toda la pompa, logró 4 largometrajes más. Y esa es la cuestión. El tema es que el festival bajo esta gestión pareciera que quiere como apoyarse mucho en una idea de hacer una especie de rigi de glamour y de traer muchas estrellas acá para que engalanen el festival, y parecería que los highlights del festival de acá a los próximos de acá y por los próximos 3 años estaría supeditado a cuál sería la suerte de la agenda de contacto de Gabriel Lerner, que si de eso va a depender cuáles van a ser los highlights del festival, vamos a estar en muchos problemas. ¿Por qué? Porque no, puede ser que salga bien, puede ser que tenga éxito, puede ser que eso atraiga espectadores, pero eso no hace un festival enriquecedor, eso no hace un festival que deje un legado. Y un festival, el Festival de Mar del Plata, como bien decían acá, supo ser muchísimas más cosas. Que sí, que eran muchas cosas en reacciones a problemas que tenía el Inca y a cosas que no se hacían. Segundo tema con el festival actualmente. No hay un solo espacio de discusión sobre el cine nacional en esta edición del festival. No hay nada. De hecho, es insólito que los dos predictores del festival tengan que venir a una muestra paralela para poder discutir sobre el cine argentino cuando tienen un festival en el que pueden poner un evento. Y ni siquiera estoy diciendo, no es que tienen que hacer un evento que donde se discuta esto un poco de nuestro lado. Podrían poner a Santiago Goría, a Diego Recalde y a Quintina a decir las grandes transformaciones del gran Carlos Pirovano, y no lo hacen tampoco. Es aburridísimo que un festival no tenga un espacio de discusión para poder discutir qué está pasando, porque es un momento bisagra del cine argentino, vea como uno lo vea. Temen por su integridad física. Temen por su seguridad. Quote and quote. Ya lo sabemos. No quiero revelar, pero sabemos. Se sienten amenazados. Los exponen públicamente. Pero explicar que fue Pirovano que dijo eso para no venir. Claro. ¿Podemos decirlo? Sí, digámoslo. No, hubo un intercambio. Ok. Sí, que lo diga, claro. No, perdóname, si lo vamos a decir, lo vamos a decir quienes sabemos lo que sucedió, para no tergiversar ni inventar nada. Simplemente cuando hemos invitado a los directores del festival, realmente lamentamos que no estén, porque hubiese sido muy bueno poder hablar con ellos y no entre nosotros, pero esto queda registrado y está buenísimo. Ellos ofrecieron, nos dijeron que vendrían con el señor Carlos Pirovano, lo cual en ese momento la primera reacción fue que nos parecía bien, pero fue justo después de unas declaraciones que nos parecían que venían, que nos dejaban en un lugar un poco incómodo y nos preguntábamos cómo se puede dialogar, cómo podemos recibir y dialogar con una persona que hace apenas 24 horas hizo declaraciones que realmente van completamente en contra de lo que un director de un instituto de cine, cuya razón de ser es defender a las películas nacionales y promocionarlas, termina riéndose o burlándose de lo de la producción nacional. Eso nos pareció violento desde muchas formas. No por eso dejamos de aceptar que él venga. Simplemente no podíamos no expresar que desde nuestro lugar estábamos un poco choqueados con esas declaraciones y que era bienvenido, pero que también su presencia como director del Instituto Nacional también tiene como, podría, si lo anunciáramos, traería un caudal de gente probablemente mucho mayor. Nosotros somos una pequeña estructura de gran peso, es una pequeña librería y no queríamos, podíamos hacernos cargo de lo que pudiera suceder. Y esto no tiene que ver con violencia, digo, yo no pienso que acá nadie de los que estamos acá, o al menos yo no, hablaré por mí, cada uno habla por lo suyo, pero digo, no, para mí no es interesante tirarle nada a nadie ni por el lugar de la violencia, no va a llegar a ningún lado. De hecho, esto es una charla y es bienvenido. Entonces, bueno, frente a eso creo que se interpretó que nosotros no teníamos no contábamos con la seguridad necesaria para el director. Entonces, bueno, como que quedó de nuestro lado el hecho de que no viniera. Lo explico simplemente porque se ha hablado mucho, pero bueno, el señor Carlos Pirovano estaba bienvenido. Creo que hubiese gustado finalmente, bueno, que estuviera. Esto iba a... No, y escuché entre el público, le íbamos a pegar con las tote bags. No lo dije yo, lo escuché en el público. ¿Puedo decir una cosita? Sí, pues. Ya que estamos hablando mal de Pirovano. No, pero justo porque recién me llegaba un mensaje y me decía, con esto que yo les contaba del convenio con la universidad y demás, dije lo de la universidad, y me decían por mensaje que los voluntarios son estudiantes de una universidad privada en la que Pirovano da clases. Se cierra el círculo. Adoctrinado. Claro. Lo que me lleva a la tercera cuestión de cuál va a ser el problema estos años con el Festival de Mar del Plata. Es que cómo van a llevar un festival adelante representando un instituto con tanto desprecio por las películas argentinas. Es decir, este festival va a programar películas argentinas para que después salgan al circuito comercial, el Inca no las promocione adecuadamente y después el Inca las culpe de todos los males de la Argentina. O sea, ¿cómo van a ser estos años realmente estos dos codirectores para despegarse tanto de la retórica de este instituto y de este gobierno? Eso me lleva a qué podría pasar o cómo podría ser un festival en mejores manos, por decirlo de alguna forma. Y creo que una cuestión fundamental que habría que plantearse tanto ahora como en el futuro, es no solo pensar, digo, yo creo que el problema inevitable y el elefante en la habitación en los últimos años del Festival de Mar del Plata fue el presupuesto y cómo fue decayendo, cómo se mantuvo con unas inflaciones terribles. Pero la otra cuestión fue cómo el Inca no proveyó la creatividad necesaria en términos de producción para las buenas ideas que iban teniendo todos los equipos creativos todos los años. No faltaron ideas. No era que los... El trasfondo, lo que se cuenta detrás del mostrador, es que no faltaban buenas ideas y buenas cosas y buenas iniciativas que pudieran haber traído ediciones del festival con mayor territorialidad o con mayor alcance en distintas cuestiones. Pero creo que hubo un Inca muy poco creativo para poder darle las herramientas a estas últimas ediciones para que tengan estos eventos y estas cuestiones que lo engrandezcan. No, lo engrandezcan un poco, perdón, engrandezcan. La cuestión es esa. Hay mucho que pensar, hay mucho que replantearse como para que el Festival de Mar del Plata un día pueda volver a ser lo que fue no hace tanto. Pero mientras siga esta situación tan extraña en la que el instituto organiza un festival que es como casi un refugio para las películas, para que las películas se refugien del propio discurso del Estado que organiza el festival, todo va a ser muy extraño y el festival puede salir bien, puede salir mal, podrán venir grandes estrellas, las embajadas siempre van a colaborar con sus presencias, con sus estrenos, con sus figuras y todo, pero no va a dejar legado y todo siempre va a estar tal vez librado a que eventos como este vayan y tomen lo que era el festival hace un tiempo. Y gracias. Y yo, en vez de hacer futurología, me quedé pensando en algo que me parece una inquietud que tuve desde siempre, y no solo con la situación de ahora, es que el Festival de Mar del Plata tiene un problema, y es que no tiene continuidad, es que depende siempre del gobierno de turno. Y me pregunto, y eso no sé con quién se debería hablar, me parece que creo que estaría bueno que los programadores, incluso el director del festival, no dependa de los gobiernos, que cambie cada 4 años con cada gobierno, porque el cine no tiene que responder a un partido, me parece, de turno, sino que tiene que trascender eso, y que la fuerza de un instituto es que pueda justamente vivir más allá de lo que de las políticas de turno. Entonces me pregunto cómo se hace para tener continuidad, que el Festival de Mar del Plata siempre está cambiando permanentemente, incluso, este año creo que fue la máxima expresión de esa descontinuidad, porque no solo quedó creo que un programador de la vía, y tampoco, ¿cómo? Francisco Pérez Laguna, no hay ningún programador del año pasado, y tampoco, según he podido saber, y creo que es de público conocimiento, hubo un traspaso de información, ni nadie se preocupó por hablar con los ex directores del festival ni con los programadores. Entonces, ¿cómo es posible que el espacio más importante de la ventana más importante del cine argentino no se preocupe por saber cómo ha funcionado y justamente tirar de ahí para que siga el camino exitoso o fallado, lo que haya sido en los últimos años, que siempre estuvo, el no haber diálogo con eso, bueno, es un indicador muy fuerte de el deseo, ¿no? Deseo que claro, en este año tiene. Si quieren agregar algo del público, bueno, ya abierto a la comunidad. Yo igual quiero decir una cosa, que es que el Festival de Mar del Plata históricamente hubo ciertas continuidades y rupturas, y siempre hubo tensión entre el Inca, las nuevas gestiones del Inca y el Festival de Mar del Plata. Históricamente hay gente que continúa en varias ediciones del festival y en varias gestiones distintas y gobiernos del Inca. De hecho, Goyo, por ejemplo, empezó con Claudio España, pero siguió con Miguel Pereira en gobiernos muy distintos. Y el Festival de Mar del Plata también lo que pierde este año con esta especie de corte abrupto con su pasado y con la continuidad de los programadores es la independencia también un poco del Festival de Cine de Mar del Plata del Inca y las tensiones, digamos. Por ejemplo, Goyo creó una sección que se llamó Vitrina Argentina hace muchos años. ¿Qué año fue? ¿2002? 2004. Que era una sección que programaba películas que el Inca no financiaba, que eran contra el Inca muchas de esas películas. Se hacían como políticas de resistencia, audiovisual, largometrajes, que gracias a que yo me sumé y lo programamos también 2 años más, pudimos seguir continuando esa lógica. De hecho, tuvimos casos en los que el director del festival, Miguel Pereira, que nos dejaba hacer, y eso era una virtud, no era un control freak de lo que programamos y que no. Hubo casos de a la mitad del festival venía y decía, ¿qué programaron? Lo habían llamado de San Luis para que saque una película del festival que habíamos programado nosotros, que era película de contrainformación sobre la situación de San Luis. Fuimos tapa de crónica porque la policía vino a interrumpir una función que se armó una especie de pelea entre la gente y la dueña del ambasador, la administradora, no quería programar la segunda función. Tuvimos que ir y decirle, no, vamos a dar la segunda función, no se sorprende ninguna película, por más que la gente se haya peleado. Digo, era un festival que hacíamos lo que queríamos, Goyo. Y lo que querían era en contra del festival, en contra del Inca. Digo, ese festival existió y yo creo que muchos de los programadores, que algunos continuaban, otros no, y que fueron más allá de un periodo, un gobierno, teníamos independencia. El festival de Mar del Plata en muchos momentos tuvo independencia. Después, otros no. Fernando Martín Peña fue muy independiente, incluso el Inca, incluso Diego Martínez Suárez, que le dijeron no digas eso, y lo decía, que el Inca hablaba en contra del festival, Martínez Suárez, el festival que él hacía, en contra de los programadores. Digo, había, para mí eso era genial, había una tensión en los festivales de Mar del Plata, una pelea ideológica sobre qué es el cine, los programadores se oponían a Martínez Suárez, los programadores. Digo, que me parece una discusión muy importante, fue muy importante. O sea, lo que hizo un montón de gente. El festival este fue un festival de resistencia también a las políticas del Inca en las que estábamos en Santa Cruz y podíamos hablar. Digo, no, y no nos sacaron por eso. Yo me fui al Bafisi después porque me llamó Peña para siempre hablar al Bafisi y quería que era otro espacio, pero lo que hicimos con ellos, no, o sea, todo lo hice con total libertad y Goyo también. Abrazar el desacuerdo. Claro, esa era poner una atención. ¿Cómo íbamos a programar la película ya el Inca había aceptado y qué sé yo? No, eso está bien, se había estrenado, había espacios Inca. La situación del cine que tiene un poquito mejor, ponele, va, que ahora muchísimo mejor. Entonces, digo, pensemos otra cosa, pensemos una sección que diga algo. Que venga la policía, que mandemos a la policía con una sección, digo. Ese era un festival que queríamos hacer. Y lo hicimos. La verdad es que tuvimos total libertad. Entonces, eso del festival se está perdiendo. Está perdiendo, total. Ya ahora se ha perdido del todo. Todo está un poco más lavado, no solo Mar del Plata. Sí, está no perdiendo solo Mar del Plata. General, y se va a perder eso, se va a perder en Mar del Plata y en todos los festivales, porque el Inca de financiar un montón de festivales. Yo ahora no sé si hay ya un contenido de los festivales que no se hicieron porque no tuvieron apoyo del Inca en diferentes provincias, en muestras y demás. Se está perdiendo todo, se está perdiendo la crítica, el debate, un cine distinto, que se muestren otras películas, que inspiren a otra gente, por más que sean cinco en la sala. Digo, todo eso se está perdiendo. Tenemos que los festivales que queremos es festivales de diversidad y que puedan otras voces, a ver. No, solo decir que lo que estás diciendo implica que los festivales los hacemos nosotros. Claro. Ayer alguien dijo que el Inca somos nosotros, sí. Y hoy digamos los festivales también somos nosotros. Habitémoslo nosotros. Sí, tal cual. Estamos confirmando eso. Los hacemos como podemos y somos nosotros, no son las instituciones. Sí, sí, sí. Tenémosle. A mí el macrismo me echó del Bafisi y seguí yendo al Bafisi. Y seguí yendo y me peleé, lo puteé al director que me echó. Digo, o sea, sigamos debatiendo porque es así. Es como. Hay que habitarlos. Contracombo es una forma de habitar Mar del Plata durante el festival, que para mí, por más que la gente que lo organiza, no es contra Mar del Plata, la verdad, porque pasa otras películas, pasa otra lógica, el programa con otra lógica, y pone un debate, y estamos debatiendo acá. Entonces digo, enfrentemos ese festival. Yo tengo una pregunta. Primero, gracias por toda muy buena esta charla, y también los festivales, en verdad, son los que nos sí, querés acercarte. Yo cuando hablaban pensaba en los trenes argentinos y sentía que con el festival y el cine y lo que es el Estado como motor también y protector de nuestro cine, estaba pasando lo mismo que con los trenes, que hubo una época de esplendor y que se fueron como replegando y que hay que ver si cuando tratan de volver, bueno, cierran Pehuajó, el ramal de Pehuajó, y acá no es quizás tan terrible la situación, creo que está todo más vivo porque pasan estas cosas y estos espacios de discusión, pero me parece muy importante. Les quería preguntar cómo está conformado el Inca, porque yo no sé cómo se maneja la toma de decisiones históricamente, porque por lo que ustedes cuentan hay muy poca democracia, muy poca transparencia. ¿Y qué se puede hacer a nivel legislativo, político, hablando con las personas que pueden definir estas cosas para que el Inca tenga otro perfil? Porque sin el apoyo del Estado, siento que todos los festivales se sostienen con alfileres, con apoyos temporales, casuales, y que así no hay nada que sea fuerte, sólido, estructural. Yo creo que las múltiples respuestas se dieron más en la mesa de ayer. Estás planteando la pregunta más amplia que estamos tratando de contestar hace tiempo y es difícil. Ayer tuvimos una charla justamente sobre el Inca que estuvo, bueno, acá está Paula presente, no veo de lejos, pero si alguien quiere contestar muy escuetamente eso, porque es como decir de dónde venimos, de dónde vamos, pero... De todas maneras, a mí me gusta. Sí. No para contestar la pregunta puntual, pero no voy a decir nada del Inca, pero voy a decir del Estado en general. Digo, nos están llevando a una discusión que no existe. O sea, en ningún lugar del mundo se hace sin apoyo del Estado en los festivales. No existe esa discusión. Entonces me parece que no, nosotros tenemos que decir no. La respuesta tiene que ser más apoyo. Pero no existe, no hay que decir cómo empezamos a hacer para hacer las cosas sin apoyo del Estado. Me parece que eso es lo que la discusión en la que no tenemos que entrar bajo ningún punto de vista. El Inca tiene un presidente que es un cargo ejecutivo, se renueva cada 4 años. Y después hay una ley de cine y después hay un plan de fomento. Digamos, la ley de cine es una ley y el plan de fomento es una herramienta de gestión del instituto. El problema es que, o sea, siempre hay muchas discusiones del sector, porque que no son discusiones resueltas, digamos, sobre qué Inca necesitamos. De hecho, la charla se dio ayer y seguramente hay múltiples puntos de vista sobre eso. El tema es que no es ajeno a una gestión, estamos en un momento donde el Estado se está retirando de todo, de la educación pública, de la salud, entonces el Cine Nacional no es ajeno a eso, no va a ser ajeno a esa discusión, y la argumentación es la misma que hay para todo, que es que no hay plata. Lo que pasa es que tampoco es una discusión cierta. O sea, tampoco es real. Entonces, es muy difícil, a mí no se me ocurre, seguramente hay muchas opciones, no se me ocurren demasiados canales de diálogo con alguien que te está diciendo abiertamente que el cine argentino, que somos todos chorros, que es un desastre, que es una manera de tortura y que somos responsables del hambre de los niños del Chaco. Entonces, es como, están parados sobre, en un organismo de algo que odian, o por lo menos esa es la lectura que hago yo. A mí no digo esto se derrame en toda la gente, todos los trabajadores del instituto, que podemos discutir si más grande, menos grande, lo que fuere, que también están atravesando una situación como trabajadores del Estado muy compleja. Digo, pero me parece que el instituto va en la línea de lo que va la gestión a nivel nacional. Es muy coherente con eso. No, yo creo que pensándolo ahora en voz alta, un punto de encuentro es una contradicción que me parece que tiene que ver con las audiencias. Si pensamos en el Inca hoy en día, cómo se posiciona frente al éxito de una película, que tiene que ver con esto de que tiene que verla muchos espectadores, el Inca está muy preocupado por la audiencia, ¿no? Por el público. Básicamente es su valor, el valor de entrada. Cierro esto y ya te lo paso. Esto es, el Festival de Mar del Plata es lo contrario, porque justamente no hay público y no se está preocupando por tener el público, eso está completamente abandonado. Entonces, digo, es una contradicción en sí misma del instituto. Creo que es un punto de encuentro porque nosotros sí queremos audiencias y ellos también. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, y hay que marcar principalmente que hay en esta preocupación del Inca por el público hay una doble moral. Dice eso y quiere salas llenas y aumenta la entrada de El Gomón al doble, triple ya, cierra espacios Incas donde el cine argentino tenía público cautivo, donde la gente podía ver en diferentes lugares del país cine argentino. Entonces, en realidad no está preocupado, quiere espantar a la gente en esta situación económica, que aumente El Gomón 3 veces innecesariamente, digamos, me parece que está expulsando a la gente del cine argentino. Entonces, le exige espectadores que el mismo Estado, que es distribuidor y exhibidor, no se hace cargo. El problema de que haya poca gente en la sala de cine que dio también es del Inca. No está extraterritorializado, no está en otro territorio y está exigiendo a alguien. Él es parte de ese problema y lo está provocando el problema. Está cerrando espacios incas, está desfinanciando todos los festivales que exhiben cine argentino y está subiendo la entrada de las películas para que la gente vaya a ver películas en este contexto donde sube todo y ya no hay plata para ir al cine en ningún sentido. Entonces, me parece que hay como un problema grave. El Inca dice cualquier cosa, da mucha mala información sobre la cantidad de espectadores que van a ver las películas. Pasó con Después de un buen día, que oficialmente el gobierno dijo que la fueron a ver 120 espectadores y estuve en función de todavía más gente que eso viendo esa película. No me lo contaron, estuve. Entonces digo, es cualquier cosa. O sea, inventa y no se hace cargo de problemas sobre este conflicto. No sabe qué es el cine argentino, se hace el boludo y dice cosas, dice cualquier cosa sobre el cine argentino. No lo sabemos, las dos cosas. Se hace boludo y no sabe. Me parece que son las dos cosas. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Digo, eso es el Inca ahora. Son totalmente fake news. Las tres películas que mencionó Adorni, yo soy guionista de Puerto Deseado, que dice que tuvimos tres espectadores. Fue una película que tardamos 8 años en filmarla, hasta cada uno de los escritores que fueron hecho en el Glazer. Y obviamente no es una película que pudimos hacer con una vía digital de 8 años filmando un documental siendo un combatiente de Malvinas. Lo mismo compartió de mí un barco llevándome la de Sí, digital. Sí, sí. Son tres películas que tuvieron muchos festivales internacionales, muchos espectadores, y la señalización de esas tres películas no son por los espectadores que tuvieron, que claramente fake news la cantidad que hizo, porque es como una película tener tres espectadores cuando pasó por todos los festivales internacionales más grandes de documental que hay. Sino por los temas que tratan, una película sobre inmigración coreana, una película sobre Malvinas y una película como la de Frenkel, que estuvo un montón de semanas en cartel y que fue un documental extrañísimo para el tipo de espectadores que pretendía llevar. Entonces, desde esa financiación, con esto del exitismo, justamente lo contrario, nosotros empezamos a hacer esa película pensando que iba a ser una película que la iban a ver solo en el Gomón y que la iban a ver tres personas, y no pasó eso. Entonces también hay una falsa concepción de qué películas estamos haciendo, a qué público llegamos, y a los públicos que terminamos llegando con esas películas que pensamos para un público que creíamos que era de nicho y finalmente no lo fue. Tal cual. Y si igual hubiese llegado a tres espectadores, son películas porque tienen valor intrínseco por lo que tratan, por el desarrollo, por 8 años de investigación, digo. Entonces, no solo mienten, sino que usan argumentos falaces para descalificar el cine. Entonces hay como una doble... Hay una pregunta por allá. Ah, perdón. Me preguntaba que esto viene un poco con esto de querer enemistar. Lo que me pasa a mí con este tipo de noticias y declaraciones es que parece que quieren enemistar a la gente que produce cine, o sea, los que hacemos cine en Argentina, con los que lo consumen o el público general. Porque, por ejemplo, vos sabés que es fake news, una persona que claramente no tiene esta información, no sabe y dice, el Inca me está robando, el Inca está, es culpa de los niños del Chaco. Pero es como esta idea de, sí, querer enemistarlos, o sea, querer ponerlos como los malos, como si fueran los responsables de todas estas cosas, cuando en realidad es, creo que la solución también con todo este tipo de políticas es más apoyo, o sea, como decimos siempre, más compromiso, o sea, si más compromiso con las películas, que se exhiban más, que en las salas comerciales puedan haber películas argentinas, más cupo, poder que las barreras, digamos, del público que lo consume, también expandirlas y que haya un esfuerzo por expandirlas, o sea, que pueda, mi mamá que no ve cine, que pueda consumir cine argentino, pueda interesarse por ese tipo de producciones, que capaz se le escapan porque ven Netflix. Eso me parece que falta mucho también, y que es algo que hay que poner el foco en esto de la comunidad, en esto de seguir compartiendo y crear estos espacios. Hay una política muy clara. Hay una política muy clara de parte de este gobierno de abandono del Estado, de vaciamiento de las instituciones previo a su destrucción. El Inca quiso vender el Gomón, este año no pudo porque hubo un griterío mediático con Mirta Legrand a la cabeza. Eso no quiere decir que no lo quiera seguir vendiendo. Que las salas del Gomón ahora estén vacías en la mayor parte del tiempo, cuando hasta hace un año estaban llenas, eso es un signo de esta gestión, de lo que está consiguiendo esta gestión. Es una política de salas vacías, que el auditorium esté vacío en medio del Festival de Mar del Plata y que nadie sepa qué película están pasando, es uno de los frutos de este festival y posiblemente sea uno de los argumentos que esgriman para querer sacar el Festival de Mar del Plata, porque es un festival que la gente no quiere. Ya estamos previendo las fake news que ellos van a lanzar como balance de este festival, posiblemente. Tenemos el beneficio de la duda, pero ya sabemos cómo son. Y ya sabemos cuáles son sus intenciones. Sus intenciones es el abandono del Estado de la producción de cine argentino. Lo sabemos. O sea, es por eso que con esta gente no hay punto de discusión, porque ya sabemos cómo están marcadas sus cartas, y ya sabemos por qué lado van a ir las mentiras, y por supuesto que sabemos que esto lo están provocando. Sí, sí. Esto lo están provocando. Eso no quiere decir que el cine argentino venga perdiendo escalonadamente espectadores año tras año. Hay una crisis de espectadores en el cine argentino que venimos arrastrando de gestión en gestión, quizás por la apatía de los grupos con acceso a las políticas de fomento, quizás sea por el desinterés de las cúpulas dirigentes, que es algo que nosotros hemos vivido con las cúpulas del Inca y su relación con las políticas generales del país. O sea, no nos podemos no hacer cargo de que Alberto Fernández dijo que el cine argentino era una basura. No, también. No dijo eso. ¿No? No. ¿Qué fue lo que dijo? Fue mal interpretado. Dijo que el cine argentino era bueno. Fue muy mal interpretado. Eso está mal. Bueno. Eso lo dijo Adorni, porque no sabe escuchar un mensaje de audio. Es una persona idiota. En el mensaje de audio Alberto dijo todo lo contrario, que él quería ver buen cine argentino y la pelea era, él defendía el cine argentino. Él defendía, bueno, perdón para el otro, un panorama para Alberto, en el sitio donde... No está defendiendo a Alberto, estoy diciendo que Adorni es un idiota que no pudo entender un mensaje de audio. Puede sacar el contexto. Sí, claro. Puede sacar el contexto, total. Igual, eso no quiere decir que la crisis de espectadores del cine argentino es algo que venimos arrastrando por cuentagotas desde hace ya muchísimos años y que se ha venido empeorando gestión tras gestión. Primero fue una crisis de la exhibición. ¿Cómo se resolvió la crisis de la exhibición? Se transnacionalizó la exhibición. El 90% del mercado de la exhibición son compañías transnacionales que las tienen para exponer sus productos de mercado. Son todas salchichas, iguales unas a otras, iguales a la producción de Netflix. Son todas iguales. Después tuvimos el problema de la distribución. Se transnacionalizó la distribución. Entraron a jugar las majors a distribuir cine argentino. Eso devastó el sistema de distribuidoras nacionales y nos encontramos ahora con el caso de que películas nacionales que no son distribuidas por las majors, que no van al complejo de exhibición transnacional, son ignoradas por la prensa. O sea, yo escucho que cayó, estuve en el Gomón hace un par de semanas, yo era un perdido por perdido porque soy un punk y rata y ya entrar al Gomón era un milagro, así que yo no me quejaba de nada, pero gente que ponía sus expectativas en el Gomón estaba devastada porque no salían en los principales medios, porque no querían cubrir películas que no estaban distribuidas por majors y llegaran a las salas de los multicines. Y eso fue la transnacionalización de la distribución. Entonces, cómo los problemas por no atenderse y resolverse a tiempo se van empeorando. Y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de la transnacionalización de la producción. Porque yo he estado hablando con muchísima gente de la producción más dura, más industrial, y no pueden concebir ninguna otra forma de salir de la crisis de espectadores, de la falta de espectadores que tiene ahora el cine argentino, que hacer acuerdos de producción con las plataformas que se los sirven en bandeja. Eso, estructuralmente, ni siquiera a un mediano plazo, a un corto plazo, va a implicar la devastación del sistema ya precario de productoras que tenemos. Entonces, sepamos dónde estamos parados y sepamos a dónde no tenemos que ir. Porque a dónde sí tenemos que ir es a una política de generación de espectadores. Ya no es ni distribución ni exhibición. Es política consecuente de generación de espectadores a mediano plazo. Esto no lo vamos a resolver en un año, en dos, mínimo 5 años para empezar a generar espectadores. ¿Cómo? Y nos tenemos que sentar a debatirlo. No va a ser sencillo. O sea, son problemas estructurales muy, muy profundos. Hay ejemplos de que se puede hacer porque sucedió en otros ámbitos. Bueno, acá es un punto de debate. Los ejemplos donde sucedió esta crisis de espectadores, yo lo vengo diciendo ya hace un tiempo en mis redes, perdón. Pero, o sea, dos casos específicos, el teatro y, y la música. Dos formas diferentes, dos estrategias diferentes que, de enfrentar crisis de espectadores, de consumidores, en otro caso, que fueron exitosas. Hace 25 años la gente no iba al teatro. O sea, era un páramo, no había producciones independientes. Hubo una política consecuente a mediano plazo con toda la comunidad teatral unida en un proyecto que fue exitoso. Y hoy, en lo más profundo de la recesión, esperemos que esto sea lo más profundo, los teatros están llenos. Pasó con la música. Pasó con la música, con otra estrategia, con el cultivo de nichos. Que a través del cultivo de nichos, de seguidores, grupos pequeños de seguidores, que pueden ir de 30.000 a 200.000, en el mejor de los casos, mantienen girando los engranajes de la industria, hasta que de golpe nos encontramos con fenómenos musicales que rebalsan esos nichos, y tenemos a María Becerra cebándole un mate a Paris Hilton con un milagro. Y eso es... Y eso fue otra política consecuente, pensada con estrategias a largo plazo, de generación de espectadores. En el cine no podemos ser tan bobos, tan bobas, de pensar que la única forma de llegar a los espectadores es a través de las plataformas. Porque eso es entregar lo poco de soberanía que nos queda en la matriz audiovisual. Bueno, por un lado ya no sé qué quería decir, muchas ideas distintas. Por un lado, lo que vos dijiste con respecto a que la ruptura, cada vez que viene un gobierno nuevo se produce ruptura de todo lo que está bien hecho, eso va de la mano de que no solo es en el cine, sino también en un montón de otras cosas. Yo tengo una pata en el cine, otra pata en salud, y bueno, no tiene ningún sentido romper todo lo que está bien, porque hay que conservarlo. Ahora no nos queda otra, y todos los días me levanto pensando que cómo puede ser que tengamos que esperar, porque yo pensaba que no teníamos que esperar, que esto iba a terminar, pero lamentablemente no, y es como que este gobierno va a tener 3 años más, y bueno, y tenemos que pensar en resistir. Esto que está pasando acá con Contracampo es es una manera de poder seguir de alguna manera pensando, reflexionando, para ver cómo podemos tener esta contrapropuesta a lo que está pasando. Por otra parte, yo me emociono un montón porque yo me formé con el Bafisi. Yo organizo un espacio de cine que se llama Cine Debate Toma 1, y desde el 2001 que vengo, tengo como 20 festivales de Mar del Plata encima, en los que aprendí un montón, me nutrí un montón y viví todas las épocas habidas y por haber, que esto es inédito lo que está pasando ahora. Vivir las épocas de gloria, las colas por todos lados, la guía, ¿dónde está la guía? No podemos no tener una guía, no podemos tener un papel impreso donde necesitamos organizarnos para programar y para poder, acá hay otra cosa con la tecnología, no es lo mismo el papel que la tecnología, porque el papel es algo que es en la tridimensión y la tecnología es en la bidimensión. No restemos más cosas. Si restamos cada vez más cosas, no podemos, nuestros engramas que tenemos para poder pensar se van a ir perdiendo. Por eso es muy importante tampoco sacar a la tercera edad. La tercera edad sin guía se muere, porque no tiene una manera. Entonces, el festival a mí me permitió crecer un montón, y por suerte tengo un ciclo al que todos los domingos vienen unas 40 personas. ¿Por qué? Porque cuido al público, porque difundo las actividades que en los festivales, llevo las películas, vengo acá para buscar películas, y creo que tenemos cada uno en su lugar tratar de hacer y difundir y nivelar para arriba. Por ejemplo, Simón de la Montaña y el Jockey de Ortega. Yo fui al cine con 2-3 personas. No entiendo que la gente me diga que no entiende nada, pero porque está anestesiada. ¿Cómo no entiende nada? ¿No siente nada cuando ve esas películas? O sea, ¿qué pasó? Que la gente no puede, que te dice que se le explique. Es terrible. A mí yo no puedo creer. Yo pienso que tenemos que seguir enseñando, haciendo cursos, festivales, para que la gente, la película no te diga que la tiene que entender, que la tiene que atravesar más que nada. Así que bueno, gracias. Quiero Una pregunta acá al panel de una pregunta al panel de que tengo ganas de responder. La escuchaba Ariana que decía que quizás una de las posibilidades era apropiarse del Festival de Mar del Plata en los próximos 3 años. Y saber qué piensan ustedes con respecto a este concepto, o sea, de qué manera, frente a un gobierno que, como decía Gallo, primero desmantela para después destruir, cómo hacemos con este gobierno para apropiarnos, si creen que un espacio como Contracampo es una respuesta que puede ser, que puede durar a largo plazo, a mediano plazo, durante 3 años, si creen que ese es el lugar en el cual se discute ese debate. ¿Cuáles son las alternativas? Entonces nosotros como parte de los organizadores de Contracampo, lo cierto es que, bueno, hablo por mí, no me dan ganas de hacerlo. O sea, me darían ganas de estar en el Festival de Mar del Plata, que nuestra película esté en el Festival de Mar del Plata y todos poder disfrutar de un lugar que nos formó y que nos hizo tanto bien. Es decir, lo hacemos con un poco de enojo, con un poco de resignación, a pesar de que sentimos que está saliendo bien. Entonces, saber qué piensan ustedes con respecto a lo que se viene para con el festival. Bueno, te entiendo perfecto, porque tengo las mismas contradicciones. Y sí tuve una cosa muy... Me dio mucha tristeza ir a la apertura y ver, incluso desde una cosa más punk, digo, ¿cómo no estamos acá por lo menos sacándonos fotos en el logo y que nos vea todo el mundo con carteles de protesta? No sé, es lo mismo que hacemos en los festivales internacionales, como una cosa de... Yo siento que sí, me parece que no tengo ni... Me parece fantástico lo que hicieron, un montón de laburo y hay que hacer y después reflexionar en torno a eso. A mí me parece que hay cosas que a esta gente le quedan cómodas, porque digo, hago una lectura muy de afuera y más desde un espacio, en un contexto económico tan complejo, donde nadie tiene un mango, la autogestión en el mismo nivel de producción del que ellos lo hacen, digo, alquilando una sala de cine, yendo, y yo puedo ser leída como no necesitan al Estado, sí pueden hacer el propio festival, ¿no? Entonces me generaba a mí contradicciones como eso, decir, ojo que no les sea cómodo. Ojo que no sea cómodo, porque miren, la verdad que nosotros fuimos, Contracampo tuvo más éxito, los felicito, sector privado, hagamos, ¿no? Entonces, como respuesta a largo plazo, lo digo, no ahora, que es una respuesta como inmediata, lo pensaba en ese lugar, pero a mí lo que sí me generó, y además me generó como mal, digo, en mí misma, digo, no en una crítica con el sector, en mí misma, en decir, estoy acá, qué sé yo, tengo la invitación, no estamos, ¿viste? No estamos, nos corrieron, no sé quiénes son todos estos que están, pero es un sector, es un espacio que uno siempre sintió muy propio. Digo, vos venías al Festival de Mar del Plata y te encontrás con todo el mundo, con mucha gente, que te la cruzabas en otros lados, y todos no estábamos. Entonces digo, bueno, tan fácil es que nos corran, digo, ¿no tendremos que tener también una actitud más punk de ir y ocupar esos espacios con las películas o como espectadores? ¿Qué sé yo? Nos levantamos en el público y... No lo tengo la respuesta, me la pregunto. A mí me parece que todos, que hay que hacer todo. Digo, yo en eso, en un momento donde se discute, che, vale la pena, no vale la pena, hacemos, viene el 3, viene 1, yo creo que hay que hacer todo y hay que probar todo. Y todo es una respuesta. Lo que sí creo que tenemos que habitar el festival, no lo tenemos que dejar, porque les queda cómodo eso. Eso es algo que les queda cómodo. Siento lo mismo con la facultad, con los paros, como docente. Digo, les queda cómodo, ¿viste? ¿Cómo, qué podemos inventar? Porque yo creo que es una experiencia, a mí me pasa, es inédita. Yo no sé cómo dialogar con esta gestión en todos los aspectos de la vida. Digo, lo veo en los barrios con la gente que está en los comedores a los que nos mandan Morphy, lo veo en la facultad, lo veo en el cine. Entonces, creo que hay que hacer todo. Me parece que evidentemente es una respuesta contra campo. Estamos todos acá discutiendo esto y eso ya vale un montón. Y el discurso de la gente no vecina argentina se desarticula porque la sala de Contracampo. Hay un montón de gente yendo y haciendo cola y acompañando. Por ese mismo sentimiento de enojo, me parece a mí también. Hay algo de como uno siente, bueno, che, esto es una acción de demostrar también ese enojo. Pero pienso que y fue una respuesta muy corporal que tuve, porque no lo tenía claro, hasta dije, no quería ni entrar, porque aparte yo me peleo con todos los locales, entonces no me quería cruzar con el intendente, no me quería cruzar con nadie. Pero estaba ahí en la Rambla y veía a la gente que circulaba, y decía, no le estamos diciendo nada a esta gente que está pasando por acá. Y ahí sí me generó como una cosa medio de contradicción también. Paula, ¿quería hablar? No, Paula. Sí, Paula. Perdón, dos uno quería responder y aclarar un poco, me parece recontra importante que sepamos, tenemos que saber, porque hay muchas cosas que nosotros respondemos desde un lugar visceral y hay que conocer bien cómo funciona esto. El Inca tiene un sistema de fiscalización de películas estrenadas y la fiscalización se hace con entradas que cumplen unos requisitos. Desgraciadamente, y esto ya vamos a dar las opiniones, el Inca fiscaliza las entradas de salas de cine, no fiscaliza las de los festivales y no fiscaliza las internacionales. Entonces, a veces algo que nosotros vemos como un éxito y que lo es, sin duda lo es, y que incluso lo es en películas que no se hicieron con el Inca y que nosotros hemos logrado que nuestras películas nos representen, y nosotros queremos que el Inca reconozca esto, pero el Inca es un ente que funciona con las reglas del Estado. Y entonces la gente que está en el Inca son empleados municipales, en su mayoría, donde hay un señor que va cambiando según la política, y ese señor puede cambiar estas cosas, pero el funcionamiento de la contabilización de entradas es perverso desde antes. Igual la peli nuestra no solo se estrenó en festivales internacionales y en salas paralelas, sino en un montón de espacios Inca dentro. Bueno, ahí te iba a decir otra cosa. Después hay todo un sistema que tiene que ver con cómo se reportan los Bordero, que también es perverso y llega muchísimo más tarde. Entonces ellos aprovechan esta perversión para decir que lo que se llamó estreno fueron unas primeras funciones y las posteriores se fiscalizaron mucho tiempo después, y a veces a nosotros nos pasa que no cobramos nunca esos estrenos porque nunca llegan esos Bordero. Entonces, algo que también... La primera función igual fue sala llena en el Gomón. Eso entonces, eso, lo que yo pido es que si eso ocurrió, ahí hay que accionar legalmente, porque lo único que nosotros tenemos, por eso... No, a veces también ha pasado, y esto también mucha gente de la industria lo sabe, que vos vas a comprar una entrada para una película argentina y la sala te da una entrada que es para una película de otra sala. Esto es algo que también lo hemos corroborado. O sea, yo he ido al estreno de películas mías y viene una amiga y me dice, che, me vendieron para Gladiador. Y sí, porque la sala necesita que la taquilla compute para la otra. Entonces digo, cuando tenemos información, me parece recontra importante no ser solamente una denuncia interna entre nosotros, porque lo que sienta, nosotros somos como unos niños gritándole a alguien que no nos está escuchando. Y si nosotros somos con pruebas, con argumentos, y no somos esos niños, sino somos personas con pruebas que decimos, che, esto, ahí yo creo que ese es el espacio que hay que abrir. Es recontra desgastante hacer eso, pensar que lo hacíamos. Cuando esto no estaba pasando y no lográbamos Bordero correctamente, y además lo logramos revertir el sistema de contabilizarle el éxito, ¿no?, de las películas que no sea con la venta de entradas, eso no lo logramos desde hace mucho tiempo. Entonces digo, ahora estamos viviendo las consecuencias de algo que venimos arrastrando hace un montón. Y en relación a lo que decían, que creo que hay algo en lo que creo que el Estado se está retirando en serio. No se retiró hace un año, el Estado se retiró hace mucho tiempo de apoyar, y el esfuerzo que nosotros logramos, que fue que te apoyen en un festival con un poquito, siempre fue una miseria lo que el Estado nos dio. Y el Estado se retiró de la cultura hace muchas gestiones, chicos. Entonces, reclamarle solo al Estado no va a alcanzar. O sea, acá nosotros estamos siendo una representación que hay una palabra que es la curaduría. La gente va a ver algo que está curado. La gente elige, el Festival de Mar del Plata ahora no tiene curaduría y por eso las salas están vacías. Y nosotros tenemos que defender la curaduría, pero la curaduría, si nosotros tenemos espacios Inca y no los curamos y no los habitamos, y se programaba cualquier cosa, y los espacios Inca querían la película taquillera de Suar, no querían las películas nuestras, y cuando iban nuestras películas a los espacios Inca estaban vacías también las salas. Y eso es un trabajo que también perdimos de hacer. Entonces, vuelvo a repetir que los que... Creo que acá están las personas que pueden educar, porque el Estado no está educando. El Estado no educó a espectadores y se perdió esa posibilidad, no en esta gestión. Se la está perdiendo hace muchísimo. Entonces, dejemos de depender del Estado, agarremos las riendas. Si nosotros somos capaces de meter gente, aunque sean cuatro personas, pero hablar con esas cuatro personas, llevemos las personas que educan, los que enseñan, metamos cine en todos lados. Enseñemos a ver, yo de clase de cine, a gente que no ve cine. Quiero contar una anécdota que me pareció genial, que es, no sé si escucharon el caso de Cuando se echa la maldad. Yo no miro cine de género y no me gusta, y cuando me contaron, la estrategia de Cuando se echa la maldad fue que muchísima gente joven vea la película y tuitee, y que muchísima gente joven del mundo, en sus páginas y en sus blogs, digan, vean, Cuando se echa la gente, no sé, fue una campaña interna que lograron como una repercusión incluso antes de que la película exista. Cambiemos los mecanismos. El Estado ya nos soltó la mano, pero nos viene soltando la mano a cebocha. Entonces, ya está, no le pidamos al Estado, hagamos nuestro festival, ¿no? Y bueno, sigamos reclamando, pero no vaciemos, no permitamos que estos espacios se vacíen, porque evidentemente los que los llenan estos espacios son nosotros. No es el Estado. El Estado no se ocupó y nos dio limosnas. Hola. Sí, yo en cierta medida acompaño lo que ella dice. Yo creo que sí, el Estado nunca nos apoyó mucho, pero tenemos que continuar reclamando, y creo que la postura del Estado debe ser apoyar a todos para que se pueda desarrollar mucho más el cine. Pero en paralelo, y esto por eso lo digo como mi experiencia personal en Festifreak, tenemos que seguir adelante a pesar de ellos. Yo no soy para nada positivo de mucho cambio en los próximos 4 años, no sé, por más que hagamos mucho, más allá de que votemos distinto, pero si no, magia no va a haber. Y me parece que tenemos que sí continuar con el reclamo y empezar a acompañar, como lo hemos estado haciendo, pero con mucha más dedicación, esto desde los públicos, a acompañar a los festivales, prestar atención también, porque hay una gran cantidad de acciones, de festivales, de semanas que transcurren más allá de los grandes centros como Cava, por ejemplo. Digamos, nosotros veíamos en La Plata hay 7 festivales. Muchos, muy chicos, pero hay 7 festivales. Hay ciclos de cine en Espacio Inca, en lo que era el Espacio Inca, en Cine Cere, todos los días. Nosotros tenemos 2 ciclos, nosotros desarrollamos todo un desarrollo sobre qué es cinemecánica, que tiene que ver con la proyección en 35, compramos proyectores, aprendimos, fuimos desarrollando, etc. Y todo eso es desarrollo y es trabajo con la gente. Y llega un momento que también hay que decir al público, bueno, activen ustedes también. Todos tenemos que activar. O sea, no es solamente los festivales comunicando. Todos tienen que activar y salir un poco de casa y, bueno, empezar a activar. Bueno, todos tenemos que poner el esfuerzo. Y desde ahí empezar a acompañar a esas películas que no llegan, que no se ven, mientras tratamos de que también cambie a nivel Estado y a nivel corporativo, que es una lucha mucho más grande. Pero eso se tiene que ir cocinando desde abajo, esos sentidos se tienen que ir produciendo para que en un momento, como un arroyo que va tirando las piedritas de a poquito, en un momento el arroyo cambia el cauce. Va a llevar tiempo, pero tenemos que trabajarlo entre todos, no solamente desde un solo lugar. Yo, volviendo a la pregunta de abandonar el Festival de Mar del Plata y construir, si estamos construyendo otro festival o qué está pasando. En la puerta de Contracampo, el primer día de Contracampo, le dije a Goyo que bueno. El centro es el mar, querido. Me emociono, perdón. No, la concha. A veces sigue entiendo la temporalidad y yo, para hablar también, disculpen el pueblo. Mira todos los festivales. Ya va a ser tiempo, ¿sí? Le dije a Goyo en la puerta de Contracampo que, discutiendo con él, que tendríamos que haber hecho 21 argentinas este año adentro del Festival de Mar del Plata, ¿te acordás que te lo dije? Porque Contracampo podía ser, no había empezado contra campo todavía, podía ser que le hable al ya convencido, al que ya sabe qué pasó con el Festival de Mar del Plata y que quiere otra vía y qué sé yo, y hablar desde dentro del Festival de Mar del Plata, y iba a hablar al público que, programando, haciendo la cosa punk, ¿no? Que íbamos, que nosotros hacíamos sin negociar con esta dirigencia, llamémosla, íbamos a hablarle a otro público que se iba a dar cuenta que el Festival de Mar del Plata está haciendo las cosas mal. Y lo dije también porque vine a este festival pensando en también no abandonar el Festival de Cine Mar del Plata. Qué idiota que soy, ¿no? No abandonar, no dejar a otros que se apropien de ese festival que nos formó, ¿no es cierto? No, nos formó todos estos años. Yo iba a la UBA a estudiar artes combinadas, que es especialización cine. Todavía no existía el Festival de Cine Mar del Plata. Al principio era en noviembre, después abandoné el cuatrimestre, donde dejé todas las materias que cursaba y cuando el primer festival me vine acá y elegí formarme y después abandoné la carrera. Dije, no, para mí la universidad es este festival. Vine a todas las ediciones, aprendí a hacer lo que soy en este festival. Uf, malísimo. Y ayer, viendo la película de Rosselli, que es como si un tanque de guerra te pase por encima, es una película increíble, de alguien que se acercó al policial y demostró en esa película que se puede hacer un policial absolutamente nuevo y distinto al que hizo, no sé, Apenas un delincuente, Alistarain, Bielinski. Y contó cómo lo hizo, que alguien se acercó con VHS y no sé qué, y empezó. Y todo el mundo entendió que esa película tiene un germen distinto a todas las otras películas, que el resultado es increíble, que pudo hacer una película con otra lógica. Y a mí me parece que ese es el recital de los Sex Pistols. Eso es el festival que hay que hacer. Vino con toda la gente con la que hizo una película, que es gente que nunca hizo una película, inventó una película, hizo otra forma de producción y está formando a un montón de gente a pensar el cine de otra manera, ¿no? Y me parece que eso es lo que hizo históricamente el Festival de Cine Mar del Plata y ahora lo está haciendo Contracampo. Y si el Festival de Cine desaparece y queda Contracampo, yo voy a decidir no ir a ninguna puta función del Festival de Cine Mar del Plata. No me voy a escapar del Contracampo. Y si el Festival de Cine Mar del Plata dice que el año que viene no lo hacen porque Contracampo hizo algo que funciona y nosotros no funcionamos, obviamente vamos a culpar al Inca por la desaparición del Festival de Cine Mar del Plata y todo, pero bueno, inventamos algo mejor, o inventaron algo mejor. Vamos a pedir plata para que nos financien. Claro, y vamos a convertirlo en algo mejor que el Festival de Cine Mar del Plata. Si es así, hagámoslo así. Digo, que el Estado no nos... Ahora no nos sintamos culpables de que desaparece el Festival de Cine Mar del Plata por nosotros. ¿Por qué tenemos la obligación de habilitarlo? El Estado tiene la obligación de hacerlo y se lo vamos a seguir reclamando. No, creo que tenemos que discutirlo. Claro, tenemos que discutirlo, sí, claro, ¿verdad? Y esta es la discusión. A mí me parece que hay algo acá en Contracampo que hay que defender. Yo vengo... O sea, la única foto... No voy a poner ninguna foto del Festival de Cine Mar del Plata. Contracampo no es un festival, es un encuentro, no reemplaza el festival. Lo hicimos como una... Lo hacen como una acción política. Y es eso. Y para mí es el mismo. Espero que ayer en la función alguien se dé cuenta, mira, se puede hacer cine de manera diferente. Una película que de 8 años, que el Inca no entiende cómo se hacen esas películas, hagámoselo entender al Inca o hagamos otra película así. Y esa película de Hernán Rossini va a dar la vuelta al mundo. Es una película que va a ser exitosa, se va a estrenar en el Malva, va a tener su circuito, va a abrir caminos. Me parece que es así. Y si el niño viene solo de Contracampo, yo voy a venir de nuevo. Voy a venir de nuevo contra campo. Y quizás el germen de algo mucho mejor, y que cambiemos el cine y que cambiemos el Inca. Digo, no hay que tener miedo de que el Inca es el papá de un festival y que lo tenemos que respetar y que ese festival... Digo, me puse a llorar porque vine a todos los festivales de cine de Mar del Plata. Trabajé en más de 10 ediciones, como programador, como editor, como... Digo, y lo quiero. Si el festival de Mar del Plata, yo no soy yo. Pero bueno, un día desaparece y ya está. Inventemos algo mejor. O felicitemos a la gente que lo inventó. El Festival de Cine estuvo estuvo mucho tiempo sin hacerse. Claro, sí, sí. O sea, no va a desaparecer. A lo sumo, será, ya verán ustedes que yo soy espectadora más. Yo también creo que está bueno debatir eso que ya dice la compañera. Yo fui a una función del Festival de La Plata y me dio mucha tristeza que nadie estaba, habló, que no sé si era uno de los organizadores, el que contó que vive en Los Ángeles. Y a mí me dio mucha como vergüenza propia también de todo, que nadie dijo nada, lo presentó al director de la película como si fuera Kurosawa, que no estaba mal, pero era Reitman el de... Sí. Y cuando se fue, nadie dijo nada. Y cuando se fue y empezaron esas cuatro publicidades que tiene ahora, una tristeza, lo que hacen, y un pequeño corto donde muestran el origen del festival sin mencionar el año. Diciendo, esto viene desde 1933 con el cine sonoro, para que la gente piense que es de 1933, cualquier cosa, para dos segundos. Hubo gente que gritaba, viva Perón, viva el cine argentino, viva el Inca, hay que defender el cine argentino, viva Perón, y aplaudieron. Pero ya se habían, era en la oscuridad, cuando ya se habían ido, los habían escuchado. Entonces dije, ah, qué lástima no haber hecho algo cuando estaba el tipo ahí, haber denunciado, por ejemplo, frente a ese director yanqui, che, ¿sabes lo que está pasando acá? Y qué pena, dije. No sé, es un debate. Esto recién empieza. ¿No? Sí, total. Y es falso. Total. Esta es la primera respuesta a una política que se está iniciando, que viene a instalarse, que va a haber que darle batalla a todos los frentes. Es así. El festival tuvo épocas donde no se hizo. Total. Estoy muy de acuerdo con esa acotación. Y hay que hacer una acotación muy mínima, que es que la gente se está quejando mucho de que el Herman está muy autobiográfico cuando presenta películas. Sí, y hubo un incidente. No, dice. Ayer con Saturday Night me reportaron que el Herman dice: esta película la programé sin verla. Sí, y sale bien la apuesta. Sí, ¿dos veces ya lo dijo? Dos veces. Y después, cuando la vio, se tranquilizó de que había hecho bien. Bueno, menos mal. No, y un reporte de que al otro director, a Esther Madiano, lo tuvo que frenar el público para que no contara todo el argumento de una película, porque se había alargado. Pero sí, no, definitivamente tenía que haber un poco más de... Digo, esta gente, me parece, Lerman sobre todo, piensa que está viniendo de vacaciones y que tiene que contarnos su vida, más o menos. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con que de la manera en que uno pueda, uno tiene que poder también pedirle al festival que sea lo que supo ser. Porque hay que ir cerrando, quiero retomar algo que dijo Paula. Primero, ayer creo que hubo algo que fue interesante, y era decir, bueno, está bien denunciar, decir todo esto es necesario, porque hay mucha gente que no sabe cómo funcionan las cosas, desde informar. También llegó la hora de accionar y no solo llorisquear, ¿no? Como ir hacia adelante, que eso me parece. Surgió un hashtag que era dejemos de llorar en relación a pasemos a la acción. No seamos sensibles. Pero seamos sensibles. Lloremos de emoción, eso sí. ¿Cómo no? Eso es un buen llanto. Pero no, con esto quería decir, porque también uno se enoja, entonces dice, bueno, nacemos sin el Estado, y no hace falta el Estado, y el Estado se volvió una mala palabra, no en este espacio, porque siento que un poco seguimos hablándonos entre nosotros, me pregunto cómo hacemos para salir más allá de esto, pero bueno, es un inicio, ¿no? Digo, hay que empezar por un lado, después se transformará. Los países en donde las películas, donde hay industria de cine, es porque hay un Estado. Si no hay Estado, no hay industria de cine. Eso es algo que es así. Hollywood, no hay Estado. No. Bueno, pero eso no es una realidad. En Estados Unidos no hay un Inca, no hay un instituto de cine, pero las películas se hacen, sí, con cada provincia. Estado. Estado. Estados Unidos. Los estados sí tienen ayudas al cine. Es algo que no se sabe porque no hay un organismo que regula todo, porque son todos estados federales. Pero sí, la gente va a filmar a Georgia o a Luisiana, porque en Luisiana tienen, no sé, cash rebates o ayudas, etcétera. Entonces, bueno, ahora en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo una ley audiovisual que va a ser. Bueno, veremos qué pasa, bueno, hay que ver. Por ejemplo, pero bueno. Pero se está discutiendo ahora. Y eso es clave, porque eso también es un modo de fomento que tal vez no está organizado dentro de una cuestión nacional, en este caso federal, pero en Estados Unidos también funciona así, más allá de que hay obviamente mucha inversión privada y también, bueno, hay un mercado que también se forjó al principio, como nació Hollywood, también con una marca país. Es haciéndonos vivir el American Dream a través de sus películas. Y lo mismo hizo Francia después de la Segunda Guerra Mundial. En el peor momento de la historia, en un país devastado y con hambre, ¿qué hizo el Estado francés? Creó el CNC, creó el Instituto de Cine, justamente porque veía que en Francia todos los el cine que se estaba mirando era todo cine americano. Todo se consumían productos americanos, porque claro, había una sequía absoluta en ese país. ¿Y qué hizo? En vez de continuar con eso, hizo una suerte de proteccionismo, de decir, bueno, vamos a empezar a frenar esto, a hacer, sí, como poner cuotas de pantalla. Conformación de audiencia. Es decir, ahora, a partir de ahora, ¿cómo podemos hacer para que este país, para que la plata de este país no se vaya hacia afuera, sino que tengamos una cultura propia y que sea una industria nacional? Y ahí, aparte de ahí, se creó el famoso CNC, Centro Nacional de la Imagen, que un poco, bueno, el Inca es un poco espejo de eso, digo, en los momentos más críticos. Entonces, yo pienso que, no pienso que hay que mendigar el Estado, no creo que el Estado nos tenga que dar todo, pero el Estado es un canal necesario para que justamente no vayamos hacia un cine que dependa solo de una lógica mercantil, porque eso achata a todos, los achata, no porque nosotros seamos pretenciosos y decimos, ah, este es el cine que hay que ver, para nada, pero es eso, es como crear audiencias. Sí, igual no es mendigar, sino que hay que exigir que el Estado administre el dinero que es nuestro. O sea, el Estado somos nosotros, la ley de cine, como ya sabemos, administra dinero que el sector cinematográfico genera. Entonces digo, no hay que mendigar nada, hay que exigir que administre bien y que el festival sea parte de esa administración, es esa exigencia, digo, ¿no? Es eso. Bueno. Quiero agradecer a la Gran Pez, nos está luchando acá por brindarnos este espacio, que es muy maravilloso, y nada, para que chusmeen sus libros. Hay que hacer la agenda de mañana.